Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Uclés, no es Altomira, no es Cuenca, no es Toledo y tampoco es La Mancha. Pero de todos sitios vamos a hablar porque en un lugar de La Mancha hubo un periodo cálido medieval. En fin. Así que pues vamos a hablar, pues como no, con Leonor, que la tenéis en la pantalla. Leonor Parra, ya sabéis, arroba Leo y el Medievo. Y pues vamos a hablar pues de un tema que ha tratado en su tesis. Y, es la tesis, sí. La tesis. En fin. Y bueno, pues esto llevamos tiempo ahí rumiándolo, ¿verdad? Sí, meses. Y meses diciéndote, venga, el mes que viene y nada, y que no llegaba hasta que ahora ya la he defendido y ya claro. Podemos, ya tengo tiempo, tengo vida. Bueno, la gente que haya hecho tesis o que esté en ese mundillo universitario o tal, pues sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Es un tema pues que lleva su tiempo y las cosas de palacio van despacio. ¿Es así? Sí. En fin, pues nada, Leonor, pues de nuevo aquí, porque tú ya eres veterana. Aquí ya llevas unos cuantos. Este sería el quinto podcast en el que participas. O sea, el quinto podcast. Voy ahí añadiendo muescas. Y nada, pues ya lo sabéis porque ha estado en otros podcasts, pero si no la conocéis, bueno, pues os cuento un poquito. Es especialista en climatología histórica, se ha dedicado durante mucho tiempo a la investigación de la ideología política medieval, ahora está en la reconstrucción de los paisajes del pasado y los cambios climáticos históricos, y dentro de la investigación de los paisajes históricos y su clima, pues investiga la forma de vida, la ocupación del territorio del hombre en el medio, bueno, en fin, y bueno, lo que sería geografía humana del pasado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También hay física, lo vas a ver hoy, o sea, aquí realmente es que es multidisciplinar, claro. Mi lucha eterna, siempre a ver, es multidisciplinar. No son disciplinas estancas, eso está claro. Claro. Eso, sí. Y la geografía no lo es, de por sí. Así claro, que, entonces bueno, aquí de todo. Eso es. Y bueno, pues actualmente disfruta de un contrato postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, ha participado, vamos a enumerar ya. Esto me recuerda cuando traemos a Javier Jordán, que es un profesor ya catedrático en la Universidad de Granada, pues como ha participado en tantos podcasts con nosotros, pues al final pues tiene un montón de muescas, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar. El Istocast 250, Frontera Media, el Istocast 258, Catástrofes Naturales, quinta parte. Esto es como los Megalodón 2. Sí, sí. Luego, Megalodón 125. Eso es. Istocast 263, Catástrofes Naturales, parte sexta, es decir, 6. Y luego el último que hemos hecho, Istocast 268, La Puerta del Pasado. Un podcast bastante curioso y que bueno, pues, tiene ahí su historia. Sí. Bueno, pues nada, bienvenida y pues enseguida vamos a ponernos con ello. Luego dicen que me alargo mucho, así que voy a ir rápidamente con la introducción y chimpún. Venga, vamos. El que les habla, Goyix, arroba Goyix barra Salduero en Twitter, que ahora no es Twitter, que ahora es X. Bueno. Ya no se retuitea, ahora se republica. Vale. Bueno, viene a ser lo mismo. Sí, sí. Luego, por lo menos en la fecha que estamos, vete a saber si Don Elon pues vuelve atrás o qué hace, en fin, ya veremos. Como es suyo, pues hace lo que le da la gana. Claro. Bueno, pues estamos en Twitter o en X, qué ridículo es esto, pero bueno, también estamos en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram y en YouTube. Si queréis dejarnos audios, pues podéis hacerlo a través de nuestra página web, que es istocast.com. Si queréis mandarnos un email, a través de nuestro correo info@istocast.com. En duckbelly.com podéis haceros camisetas de temática de historia, o historia militar casi siempre, porque la cabra tira al monte, incluidas nuestras camisetas de Istocast. Y vamos a aprovechar para mandar saludos, como hacemos de manera tradicional. Y bueno, pues vamos a mandar saludos a los manchegos. Por favor, a todos, porque es que ha habido gente que me ha estado escribiendo cuando escucharon el de la marca media y demás, y me escribían por privado para decirme que les había encantado. Así que espero que este les guste igual, un montón. Claro que sí, hombre. Y les doy las gracias. Tanto cariño, se agradece, hombre. Sí, señor. Y bueno, pues, pues nada, que nos manden cosas de allí, de la zona, de productos de la tierra. Hacemos quesitos. Sí, sí, señor, efectivamente. Porque luego ya, pues, si vamos más al sur, pues tenemos los miguelitos y cosas de estas, que también está muy bien. Bueno. También, ¿eh? No, yo no tengo ningún problema. Yo creo que de aquí, no sé, me gusta casi todo. Efectivamente. Bueno, pues... Estos manchegos, pues seguro que nos escuchan a través de la app de Histocast para Android, y si no, pues las que tiene iVoox, tanto para Android como para, bueno, para iOS. Y bueno, pues si queréis ayudarnos, pues dejadnos comentarios, poner a este podcast me gusta así, tal, o 5 estrellas en iTunes. Y bueno, eso ayuda a que tengamos más visibilidad y que otras personas, pues otros manchegos nos descubran. Y vean este podcast y lo escuchen también. ¿Queréis ayudarnos más? Bueno, pues tenéis tres opciones. Podéis ser mecenas. ¿Y qué tres opciones tenéis? Pues a través de Patreon, a través de iVoox con las suscripciones para fans, o en YouTube pues, con los miembros de canal. Lo que sea, o sea más cómodo, la verdad. Si es que realmente tenéis empeño en ser mecenas de este humilde podcast. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar y nada, lo primero que luego se me olvida siempre y David me pega pescozones, pues voy a poner la presentación. ¡Tatán! Pues ya está. Vale, pues Leonor, pues habrá que hacer una introducción. Pues ahora mismo te la hago. Verás, esto, pues como has dicho, es mi tesis doctoral. Realmente es como una especie de resumen que os he traído porque dio unos resultados muy curiosos. Y lo primero que nos llamó la atención cuando me senté a ello fue... la aparición en el siglo XVI de los molinos eólicos en La Mancha. Estos molinos del Quijote que decía... había gente que le parecían monstruos y había gente que simplemente veía pues, los molinos. Decíamos, ¿y por qué en el siglo XVI? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues empezamos a tirar del hilo, empezar a leer documentación y entonces nos dimos cuenta que era un indicador climático. Los molinos surgieron porque a la gente que vivía en esta zona se les había complicado muchísimo la vida. Los ríos dejaron de llevar el caudal suficiente para mover todas las infraestructuras hidráulicas que tenían en los ríos y se tenían que ir a moler a ríos grandes tipo Guadiana, Aljúcar, al Tajo. Eso eran decenas de kilómetros. Porque no es ahora que dice, bueno, pues me hago, yo qué sé, 40 kilómetros con la pick-up y ya está. No. Era o a patita, o en burrito, o en lo que pillaras, que tuvieras en mula, en lo que tuvieras, para poder ir a moler tu base de la alimentación, que era el cereal. Entonces, ahí, pues eso, empezaron a tirar del hilo, llegamos, algo había pasado en La Mancha, es verdad que los medievalistas ven que hay una crisis en el siglo XV, a veces se confundían cosas, como vamos a ver ahora, que parecía que es que había más población, pero a la vez hay una gran mortandad. Bueno, fuimos tirando del hilo hasta que se construyó esto, que no es exactamente cómo se llama la tesis, pero creo que es un resumen bastante claro. Ahora me meteré en qué territorio vamos a trabajar. Es en un lugar de La Mancha, clima, paisaje y población, el periodo cálido medieval. Y esto que para los que lo vean, hay una foto de Euclés, que yo creo que es la preferida mía del mundo mundial y de hecho es la que está en la portada de mi tesis. Estamos viendo aquí, ¿no? En la presentación. Sí, en la presentación. Vale. Muy bonita, la verdad. Lo primero que debemos entender que cuesta a veces, sobre todo por lo que oímos en las noticias, muchas veces oímos, pues es que son las temperaturas de este último año son las más altas de la historia. Vamos a ver, ¿de qué historia? Realmente no solamente podemos calcular las temperaturas con los satélites y demás, y con termómetros y toda la historia, con todos esos instrumentos que se generalizaron en el siglo XX, no. Si nos vamos a otros momentos de la historia, nos vamos a dar cuenta que todo es complicado, que tenemos un paisaje distinto, aunque no nos lo creamos y cueste, ahora lo vamos a ver. El paisaje es cambiante y variable, el que vemos hoy no se debe extrapolar para nada al pasado y entre otras cosas es porque el clima también es cambiante y va a ejercer de eje vertebrador principal de estas sociedades preindustriales. Hay que romper totalmente con esa idea que nos intentan meter los medios de comunicación de lo más alto de la historia. creo que hoy vamos a salir con una idea distinta de aquí, o al menos espero que se abra la mente. Vamos a ver, ¿cuál es la dificultad de trabajar el clima en la Edad Media? Pues que aparece como algo complicado de estudiar, porque muestra sus características a largo plazo. Vamos a ver que son siglos. Así que tenemos que hacer un estudio de varios siglos en un territorio muy grande para poder enterarnos de qué está pasando. Así que nos obliga a eso, a un territorio, a un marco temporal de gran amplitud. No, es importante, recalquemos, necesitamos una serie temporal muy larga. Muy larga porque no existen para esta época ni series de precipitaciones ni de temperaturas. ¿Qué es eso de las series de precipitaciones? Bueno, pues hay en algunos momentos de la historia que se ha recogido en algunos sitios, pues todo lo que ha llovido en un sitio concreto durante X años o unas temperaturas aproximadas y demás. La historia es que esto para la Edad Media y para el territorio trabajado no lo tenemos. Así que vamos a acudir a lo que hemos llamado indicadores climáticos de origen indirecto, que a lo largo de la presentación no estaré diciendo todo el rato eso, sino indicadores climáticos o algo así para abreviar. Estos se han tenido que dar en un periodo de, igual, un periodo de tiempo amplio para que los tengamos en cuenta. No nos vale, yo qué sé, dicen en el siglo XIII en Extremadura hubo unas lluvias de sangre y ya está. Y parece que no hay más en un montón de tiempo, en siglos, que las habría pero no las registraron. ¿Qué son las lluvias de sangre que son tan escatológicos en la Edad Media y te lo ponen? Pues básicamente es que llueve arena. No suena, ¿verdad? Hemos sufrido varias crisis de calima con precipitaciones. Pues es lo mismo, solo que yo lo llamaba lluvia. Llueve sangre, claro, dice sangre porque también la tierra tiene un cierto color rojizo. Claro, y porque como pasó, yo creo que fue por Almería, por Cartagena, que se teñía el cielo de rojo. Bueno, pues es esto, es arena. Y ellos lo ponen como si fuera el fin del mundo. Pero un evento solo no nos dice todo lo que está sucediendo, sino que, bueno, pues sí, vale, ha habido calima, ya ha llovido. Fin. Un día en... ¡Uf! Vete a saber el tiempo. Ese no le podemos tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta otros, como enfermedades, por ejemplo, que nos marcan temperaturas. Y luego eso. Además, estos indicadores se han tenido que atestiguar en un amplio territorio. Es el tiempo y el territorio. Y tienen que compartir ciertas condiciones medioambientales. Ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, el marco temporal, sí, puede ser un poco bestia y la verdad es que, madre mía, la tesis ha tenido su aquel, pero se ha consultado documentación desde el siglo X hasta el siglo XVI, o sea, desde época musulmana, islámica, hasta las relaciones topográficas de Felipe II. Es muchísimo tiempo lo que hay entre medias. Después, el marco espacial en realidad ya lo hemos visto en otro histocast, en el 250, en el de la marca media. Son los antiguos terrenos de la Orden de Santiago en la Mancha de Toledo y Cuenca. Pero también cojo un poquito de Madrid y un poquito de Ciudad Real. Es un área tremenda, 5.319,6 kilómetros cuadrados. Enorme. Y se corresponde pues, con Valdaracete, que está en Madrid, al norte. Aranjuez, en algunas ocasiones, Yepes. Entonces, Toledo, Yepes, Aranjuez, Madrid, al este. Perdón, al oeste. La dislexia. Saelices, al oeste. Y al sur, lo más al sur es Tomelloso, pero hemos de pensar que Tomelloso no existía como un ente poblacional como hoy en día, empezó a existir en el siglo XVI. Si nos ponemos a pensar geográficamente qué tiene de geografía física esto, porque dices, bueno, es que es todo llano, no del todo, y vamos a ver que lo van a utilizar. De ríos importantes, el Tajo, el Riánsares, el Jiguela y el Záncara, que lo cruzan este territorio de este a oeste, dos zonas elevadas que en realidad dices, bueno, montañas, bueno, tienen cierta elevación, pero montañas tampoco, que son los páramos de Villarejo y la Mesa de Ocaña, son unas parameras al fin y al cabo, y la Sierra de Altomira, que va a tener mucho protagonismo ya que es esa única zona elevada que tenemos y va a vivir en época islámica sobre todo muchísima población en esta zona. Hago una pequeña introducción del clima actual, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a poder ver el contraste. Y varias ocasiones diré, ¿os acordáis de los 16 grados de media actual? Bueno, pues no era eso en la Edad Media, era más. Al menos en el periodo que voy a hablar yo, ¿vale? Entonces, Rivas Martínez, que para algunos de nosotros es casi como una Biblia, define el clima de esta zona como mediterráneo genuino con tendencia seca, es decir, que llueve muy poco, menos de 600 milímetros anuales. Siempre vamos a hablar en términos de medias anuales, tanto de precipitaciones como de temperaturas. Y por lo tanto, si nos vamos a las temperaturas, nos decía que está entre 13 y 17 grados, la media rondaba los 15,5 en 2005 y hoy en día supera los 16 grados centígrados. O sea, sí, claro que estamos en un cambio climático, yo creo que estamos en una transición. La media de temperatura salía 16,2, o sea, está subiendo. Actualmente, bueno, cuando entre lo que escribe Rivas Martínez en 1985 y lo que se escribió en 2005, dice que esta zona puede tener inviernos acusados. Se pueden dar heladas durante, no de continuo, sino en algunos momentos puntuales, entre 5 y 6 meses al año. Pero no sí, todos los 5 meses. Claro, sí, no son 5 meses, días consecutivos, así 5 meses, así 30, todos de helada, no. No. Que en esos periodos es posible que haya heladas, que sí. Es lo más habitual. Sí. Que es habitual que haya heladas en esos 5 o 6 meses. Sí, entonces, bueno, ¿con qué hay que quedarse? Con esas precipitaciones inferiores a los 600 milímetros y con las temperaturas medias en los 16,2 grados. Porque esto, perdona que lo interrumpa, para la gente que vive en el campo, pues son cosas elementales, pero la gente de ciudad tiene que entender que con que hay un fenómeno de estos de heladas, a lo mejor te manda la porra todo. Sí. Entonces, con uno solo, ya a la porra la cosecha. Entonces, tienes que tener cuidado y saber que en esas fechas te puede suceder. Sí. Entonces, por eso es importante decir, oye, pues tienes 5 o 6 meses que tienes que estar alerta para que no te suceda ni una vez. Claro, no, y además es que hay varios refranes y dichos, y saben, pues para mediados de mayo se pone a helar o no sé qué. Entonces, lo tienen muy calculado. Actualmente funciona así, parece que está cambiando, ya en mayo a veces no hiela. Bueno, normal, pues eso, estamos en un cambio climático. No le quiero dar tampoco el, oh, Dios mío, vamos a morir todos de los medios de comunicación. Ahora vamos a ver si comparamos a qué podríamos ir. Vale, esto, voy a meteros un poquitín de metodología, porque hacer todo esto es como un puzzle muy complejo. Entonces, para poder saber cómo era el clima en la Edad Media, exige que sea un trabajo multidisciplinar para reconstruir el paisaje del pasado que suele estar extinto y hacerlo con la mayor rigurosidad posible. Se necesita combinar distintas disciplinas. En mi caso, y para este trabajo, desde documentación histórica que ya está publicada, como esto que tenemos aquí, que pertenece uno de ellos a la publicación de Calzado Sobrino, que es el Tumbo Real de Castilla, o la documentación antigua de la Orden de Santiago, que fue publicada en 1934 por José Luis Martín. Pero también documentación que se conserva hoy en día en el Archivo Histórico Nacional y que tiene, bueno, pues eso, la que tenéis aquí es del siglo XIV. Muchísimo tiempo y es pues piel de oveja, o sea que bien a veces no huele y otras veces es papel, pero la menos, o sea, es la que menos en realidad. También hay documentación real, o sea, estas son las maravillas que uno puede consultar para hacer estas cosas, este trabajo que os presento. Pero además se han empleado estudios geomorfológicos. Dime. No, que estábamos viendo ahí el documento anterior y yo había visto ya hace poco documentos de estos. Sí. Y nada, pues sí que me hace gracia ahí el crismón arriba y todas esas cosas. Sí, sí, es que la religión movía todo. Está ahí permanente. Media, claro. Entonces, y bueno, y sujetaba el poder real, descansaba sobre, bueno, de hecho si nos ponemos a leer, pone en el nombre de Dios y del Padre, del Hijo y no sé qué, el Rey, no sé cuánto, fulanito. Es su forma de legitimar el poder. Pero esto daba para... Y todos los que firman abajo. También, los testigos. Pero aparte de eso, aparte de la documentación histórica, ya esté publicada o no, también se han hecho estudios geomorfológicos, sedimentológicos, se han empleado los sistemas de información geográfica para analizar el terreno, estudios de polen, de todo. Hasta, lo diré, bueno, ahora no me sale, pero de todo. O sea, se ha empleado todo lo que se ha podido para llegar a las conclusiones que se van a presentar ahora. Así que es una mezcla de muchas cosas las que dan lugar a trabajos de este estilo. Sobre todo, y lo más curioso es, para mí, al menos, qué metodología se siguió para seleccionar los indicadores climáticos que voy a presentar. Bueno, pues lo primero es que se van a extraer todo de esa documentación y de otros trabajos de investigación, se van a extraer todos los factores que resulten sensibles a condiciones ambientales determinadas. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que creo que es uno de los mejores, la malaria. Necesita unas temperaturas concretas, unas precipitaciones muy concretas también, una forma de funcionar los ríos en el medio y tal, para que se dé, y para que se dé como va a pasar en el siglo XV en esta zona de Castilla. Entonces, resulta un indicador climático esencial. Lo que pongo es que debe haberse dado durante un amplio periodo de tiempo, a ser posible siglos. Y por último, cada uno de estos indicadores se va a estudiar por separado, por si nos están avisando de que existe un problema en el medio, más allá de hablarnos de un clima general, sino de que algo nos hablan de un problema, de un, yo que sé, un microclima, de lo que sea, ya que, como hemos visto antes, una lluvia de sangre no puede determinarlo todo, pero ¿y si tuviéramos lluvias de sangre cada 2 por 3? Ya hablaríamos de otra cosa, ¿no? Vientos del sur, habitual... Sí, que un fenómeno extremo no quiere decir que vaya a ser todo así. Claro. Los fenómenos extremos ocurren. Sí. Pasan. Y pasan lo que pasa, en cualquier periodo, o sea, a ver si me explico. Efectivamente, da igual cómo sea... Que es un periodo cálido, que suelen ser más estables que los periodos fríos, pero aún así, si les tiene que venir esto, una lluvia de sangre o unas tormentas del granizo, de pues adiós cosecha, sí, les viene. Y sí, sí. Es eso, es extremo y es puntual. Entonces, bueno, ¿qué nos interesa? Que tendrá más probabilidad si hay unas condiciones climáticas pues que sean más habituales y tal. Pues sí, pero que los fenómenos extremos no es una cosa solamente de ciertos climas y tal, sino que pueden darse en ciertas situaciones. Sí. Y claro, se darán con mayor, como tú dices, con mayor frecuencias si efectivamente el clima ha cambiado. Claro. Una opinión personal es que creo que fenómenos extremos como tal los vemos más en épocas de transición climática o en periodos fríos. Es verdad que los periodos cálidos suelen ser como muy estables, aparentemente. O eso es lo que nos llega. Pero claro, es que hablamos de dos periodos cálidos que se han dado, uno en época romana y otro en el medievo. ¿Nos llega documentación? Sí. Pero detallista, detallista, detallista del todo, a veces no. Entonces, bueno, me voy, que me despisto, me vuelvo a meter en los indicadores. Se estudiaron todos por separado, pero a la vez luego ya cuando ya estaban todos estudiados por separado, todos juntos, porque lo mismo, todos ellos en conjunto nos están evidenciando un periodo climático y así, algo de siglos de duración con unas condiciones generales de las que vamos a hablar porque es cierto, no lo encontramos, nos encontramos el periodo cálido medieval. Entonces, pues eso, básicamente os lo he dicho, que se extraen de la documentación, de otros estudios, de paleoclimatología, que esta es la palabrita, paleoclimatología o climatología histórica, que es lo que más hago yo. Y también, aparte de eso, de la documentación, estudios geomorfológicos, polen, enfermedades y demás, se va a estudiar el santoral, porque en la Edad Media es esencial. Lo que decíamos un poco antes a raíz del documento, la religión va unida a la vida de esta gente para todo. Así que si tienen un problema van a acudir al santoral pensando que ahí van a encontrar un refugio. Ponía en algún escrito que es que todo pasa por la vicaría y es que es así. Cada vez que tienen un problema, ¡tas!, recurren a un santo. Y esos rastros que nos han quedado de qué santos eran los que ellos apreciaban en unos momentos en concreto son los que nos ayudan a construir este discurso. Si nos ponemos, por ejemplo, con el estudio geomorfológico, que lo veremos, aunque siempre es muy por encima comparado con el tiempo que ha llevado, veremos que es complejísimo en cuanto a metodología, de análisis de fuentes históricas, de otros trabajos de investigación, estudios de caudal, gearqueología, geomorfología, SIG, arqueología, de todo. Igual, aquí entra de todo. Pero, para no alargarnos mucho, nos vamos directamente a qué indicadores paleoclimáticos se han encontrado en estos territorios de la Orden de Santiago. Lo primero es que en toda la documentación que va del siglo XI al XV se mencionan continuamente y con pesadez ya la existencia de prados y pastos, que hoy en día Uno se asoma desde aquí, que es la ermita de Alarilla, un poquito más al sur de Fuentidueña de Tajo, y dice, ¿pero qué prados? ¿De qué me estás hablando? Exactamente, ¿qué me estás contando de prados? O sea, aquí no hay quien pastoree nada. No, nada. Como no sean cabras. Absolutamente nada. No hay ni prados, ni pastos, ni nada, ni medio parecido. Pero la documentación nos dice que lo sabía. Y no solo la documentación, la toponimia. Y la documentación, vale, no solo la de la orden, también de juzgados y demás, porque claro, tenían pleitos por meter a las ovejas en las tierras del vecino. Y nos enteramos de sitios donde había pasto que dices, ¿pero qué me estás diciendo? No me lo puedo creer. Bueno, pues si nos vamos incluso a la documentación musulmana, Al-Mahalli ya nos dice que existen abundantes pastos en la meseta sur de la península. ¿Pero qué me estás diciendo? Es como si Cantabria se hubiese mudado de sitio. Pero es tanto hay, tanto pasto y tanta ovejita pululando, que en el siglo XIII ya los castellanos van a institucionalizar la mesta. Porque claro, tienes que controlar algo que lo mismo se te está escapando un poco de las manos. Y es tanta ganadería paseándose de un lado para otro de la península ibérica, comiéndose esos pastos, esos prados, que hoy en día nos cuesta imaginar. Pero ahora veréis cómo en realidad había muchas más ovejas de las que creemos. En la documentación nos aparece que estos prados y pastos, que luego en el siglo XIV ya van a empezar a decir también dehesas, ya no son prados y pastos, ya nos hablan de dehesas, es decir, que se estaban fulminando la vegetación, se estaban quedando sin árboles. En el siglo XV ya solo son dehesas y en el siglo XVI lo que podemos decir es que hay un fuerte declive en el negocio de la lana y de la mesta, tanto que cae y prácticamente muere. ¿Por qué? Bueno, es que aparentemente desaparecen estos prados, estos pastos y las dehesas, digamos que han perdido ese verdor. Tanto es así que van a empezar a hacer cambios en los usos del suelo. Van a empezar a hacer grandes roturaciones y es donde nos despistan. Muchas veces nos despistan cuando haces grandes roturaciones. ¿Por qué? ¿Es porque estás cambiando los usos del suelo o porque tienes más población? Bueno, cuando hablas de roturaciones, hablas de tierra arable. Sí, de campos que no eran de cultivo, los convertimos en campos de cultivo. Vale, entonces, es para que la gente sepa. Sí, perdón. Sí. De primeras, la idea es que hay más población, por eso están haciendo esto, pero luego dices, se están muriendo de hambre, literalmente. O sea, y les está pasando algo horroroso en el siglo XV. No es por eso, es por otra cosa. Bueno, pues lo que hemos cada vez pensado más es que lo que tenemos delante son cambios de usos del suelo. Lo que os decía, mención de prados y pastos, en latín muchas veces, pratis et pascuis, desde finales del siglo XI hasta el XIV incluido. Ya en el XIV empiezan a hablar de las dehesas, siglo XV solo dehesas y siglo XVI una deforestación increíble. Tanto es así que en la pequeña edad de hielo, en el siglo XVI, muchas veces lo que dicen es que no tienen nada para calentarse y que están en tierras muy frías. ¿Qué tienen para calentarse? Romeritos y demás. Se han cargado todas las encinas, los pinos, tanto es así que les ponen cercos alrededor para que la gente no los robe, no se los lleve. Esto lo hemos comentado David y yo muchas veces, y una de las imágenes que más me impresionaron fueron en los Alpes, fíjate los Alpes, ¿eh? Sí. Lo vemos ahí siempre, pues que las laderas llenas de coníferas y cosas de estas, uh-huh. Los valles, hasta el fondo del valle, ¿no? Las fotos que tenemos ahora, y cómo eran antes las fotos, está todos los valles pelados, sí. No había un árbol. Pues aquí pasó lo mismo. Se lo habían fundido todo. Sí, yo creo que es en Saelices, en las relaciones topográficas de Felipe II de Saelices, que son del 16, que te dicen que un vecino había sembrado un ciruelo, ya ves tú, en la ribera del Gihuela, pero que él creía que se lo había robado su vecino porque, claro, si es que no tienen madera. Entonces, pues, con lo primero que pillan, eso lo emplean para calentarse. Y en este caso, pues fue el pobre ciruelo. Pero bueno, aparte de esto, que es lo que encontramos en la documentación, hay análisis de polen hechos por otras personas, no, esto no fui yo, es una publicación de 2007 en la que nos dice que la vegetación que hay es típica de las que se dan en la actualidad en los pastos del norte de España, o sea, de Cantabria, no era una broma. O sea, nos vamos a encontrar plantas que no, o sea, dices, es que hoy en día no me las imagino ahí ni de broma, sí, claro. Hay una corroboración de ese estudio sobre esos datos históricos humanos que han ido, bueno, pues está corroborando pues esas cosas que estamos viendo, no intuyendo, sino que te lo están diciendo directamente. Sí, o sea, lo que vemos es que lo que dicen en la documentación con los análisis de polen es verdad, se corresponde. Tienen lo que Rivas Martínez, de nuevo, dice que son zonas asociadas al retroceso de bosque por actividades ganaderas. De nuevo volvemos a la mesta. O sea, son prados trabajados para que vayan las ovejitas estas que movían la economía de toda Castilla. Y él dice que además estas plantas son típicas de un clima mediterráneo subhúmedo húmedo. Entonces ya dices, pero no estábamos en un clima mediterráneo seco, nos hemos ido a la Edad Media. El paisaje ha cambiado. Es otro totalmente. Entonces, lo que nos dicen es que para mantener esa vegetación viva necesitamos temperaturas cálidas, entre 16 y 18 grados centígrados de media anual. Lo que veíamos al principio, estamos en 16,2. Nos vamos acercando a estas temperaturas cálidas, de nuevo, actualmente. Y que además tenía que llover mucho, entre 800 y 1.300 milímetros anuales. No llovía ni 600. Actualmente decimos, no llueve ni 600, llueve 400 y pico, 500 y algo. Vemos que en estos momentos había unas precipitaciones muy elevadas, pero además eran un poco, como decirte, sí, tipo Cantabria, un poquito todos los meses. No hay un déficit hídrico, que decimos, todos los meses llueve un poquito. Quizá no hay un estiaje, no hay un periodo seco, sino que había una periodicidad, pum, pum, pum, pum, pum. Sí, y de hecho lo vamos a ver en los ríos. Es que prácticamente tampoco notan una diferencia tremenda entre el invierno y el verano. No hay un momento, pues eso, de estiaje, demás, nada. No lo notan. Entonces, lo que vemos es que estamos ante un episodio cálido y húmedo que va del siglo XI al XV, solo con la vegetación. Bueno, también conté las ovejas, pero hombre, os puedo decir que en un momento en el que la mesta ya estaba en crisis, pues en 1563 están pasando un puente que es, lo diré, Puerto Real de todas estas cañadas de la Mesta. Pasaron por ese puente 397.032 ovejas. ¿Qué dices? 400.000 ovejas al año, que luego hicimos los cálculos y demás, y estos animalitos, nada más y nada menos, estaban comiéndose al año 2.328,7 kilómetros cuadrados de pasto. Es una barbaridad. Si recuerdo un poco lo que se supone que es este territorio, que son 5.319 kilómetros cuadrados. Se comen la mitad en un año las ovejas, y eso que estaban en crisis. O sea, no sé, antes debía de haber como más de medio millón de ovejas paseándose por estas cañadas reales en concreto de esta zona. Es una barbaridad. Había más ovejas que gente, seguro. Así que, bueno, eso es literal. Literal. Pasamos a las enfermedades y nos damos cuenta, cogimos cuatro, que son las que, bueno, cogimos cuatro porque son las llamativas, las que nos está avisando, ya sea por el santoral, ya sea porque las relaciones topográficas las mencionan, pero como que son enfermedades del pasado y demás. La primera de ellas, la que viene ahí, es la que la gente no conoce mucho, pero... Pero ahora vamos a ella. Es tremenda. Es tremenda. Uy, perdón. Algo. He liado alguna. Dame, a ver. Porque esto es de peste. Vale, ergotismo. El ergotismo, que tiene un nombre tan así, tan... ¿Cómo decirte? Bueno, pues era conocida como fuego de San Antón, fuego de San Antonio o fuego sagrado, ignis sacer en latín. Y que es básicamente... pues es una enfermedad que se provoca por el consumo de un hongo que en latín le llamamos Clavicis purpurea, pero se conoce como ergot, de ahí el nombre de la enfermedad, ergotismo. Y es un hongo que va a afectar a varios cereales, pero prefiere el centeno, que es casualmente con el que se hace el pan más para gente más pobre. Entonces, algo tan pequeñito les provocaba una vasoconstricción. Las venas se cerraban, y no es muy bonito esto de contar, pero básicamente se les caían las extremidades. Ellos sentían un fuego terrible en brazos, en piernas, demás. Y se les iba la carne. Se les caía la carne como si fuera lepra, pero no lo era. Era otra cosa, y sí que reconocían que era otra cosa. Entonces, esta enfermedad, ¿por qué nos llama la atención? Porque es que aparecen un montón de ermitas en San Antón, que es San Antonio Abad, en este territorio. Entonces empezamos a buscar, pues a ver, ¿cómo llegó esto a Castilla? Bueno, pues vamos a ver que los primeros brotes del gotismo aparecen, van bajando. Luego explicaré otra vez qué es esto de que parece que van bajando, ¿no?, por Europa. En el siglo IX están en el Valle del Rin, después en Aquitania durante el siglo X, es a finales de ese siglo cuando se construye un hospital que lo va a construir Gastón de Valois en Boulogne. En el siglo XII vamos a ver a Alfonso VII abriendo una especie de hospital monasterio para los antonianos en Castilla porque había un grave problema con el ergotismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que es más o menos, si es Alfonso VII el que está haciendo esto en el siglo XII, esta enfermedad seguramente ya estaba aquí en el siglo XI. Así que calculamos, porque van siempre como con un siglo de retraso para hacer las cosas, funciona un poco así, en la Edad Media no podemos pedir otra cosa. Vemos que, pues eso, que va como bajando, va afectando a la población hasta que nos llega siglo XI, hasta el siglo XIV seguro, de lleno. Y esta pobre gente pues se moría de unas cosas un poco... Está asociado a la humedad. Está asociado a la humedad. Claro, quiere decir que había humedad antes. O sea, que sí. Había más humedad que lo que después hemos estado viendo. Sí, sí, es un hongo. Entonces, por lo tanto, ¿qué se necesita para que esto se desarrolle con virulencia? Pues unas condiciones climatológicas concretas, que es lo que decía antes. Tiene que tener... Vale, pues ¿qué se necesita? Temperaturas cálidas y una humedad ambiental elevada. Te cuento una cosa. El último caso que se ha constatado es en Francia. Yo lo sabía por esto, porque hubo un caso en 1951 en un pueblo de Francia. Sí. Y la gente empezó a tirarse por la ventana y a hacer locuras y tal, porque también tiene un componente de locura. Se volvían locos y se suicidaban, como las pelis estas de distópicas de ciencia ficción, que ven cosas y se tiran y tal. Sí. Esto está muy mal decirlo aquí, pero del ergot, del clavíceps, se saca el LSD y otra compañía de drogas. Entonces, claro. Efectivamente. Pues sí, sí, sí. Pero bueno, lo que nos interesa, más allá de todas estas historias, es que los inviernos deben ser frescos, pero nunca debe llegar a helar. Es una condición indispensable para que se dé. Que no hiele, y más para que se dé con la violencia que da. Para que no hiele. Tiene que haber cierta humedad y cierta inestabilidad atmosférica. Claro. Nada de hielo. Así que esa es la parte que le toca al ergotismo. Pero la siguiente es la rabia y nos vamos a encontrar que tiene condiciones similares. Disculpadme que traiga una imagen tan bonita. Es un murciélago. Y es que, claro, más del 90% de los murciélagos de la península ibérica son portadores de la rabia. ¿Cuándo vamos a ver que entra? Diga, pero los últimos casos de rabia precisamente en el mundo vienen de estos bichos. Sí, hoy leía que en 2018 hubo dos casos de mordedura por tocarlos. No se tocan, los murciélagos se dejan ahí, tampoco se cogen sus cacas, no se hace nada, se les dejan solos, tranquilos y ya está, porque llevan, son portadores de la rabia. Pues a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de tocar un murciélago y le mordió. A él y a la otra persona que iba acompañándole. Y bueno, digamos que no salió bien. Les tuvieron que poner la vacuna de la rabia y demás. Fue en 2018. No se toca. Los murciélagos se dejan... Para que la gente se acojone un poco, la rabia no tiene cura. No. Si no te ponen la vacuna a tiempo, te vas para otro barrio. Sí, literalmente. Es una enfermedad que si empieza a desarrollarse en tu cuerpo, tienes el 100% de probabilidades de morir. O sea, que no es un juego. Sí. Y ese, para que la gente pues se acojone, tiene un, o sea, si quieren ver, es una muerte bastante chunga. O sea, que... Sí, no es bonita. No. Nosotros seguimos la pista de cuando tiene que haber rabia en Castilla y en nuestra zona de trabajo por una santa, por Santa Quiteria, que es una santa francesa que es canonizada en el siglo VI, y entonces se la pone como patrona de, pues esto, para curar la rabia. Llega en el siglo XII, se traen, pobrecita, se traen unas reliquias de Santa Quiteria las trae Bernardo de Allén, que va a ser obispo de Sigüenza, pero básicamente es un monje cluniacense que, aunque a alguien le suene raro, está entregado a la Guerra Santa en Castilla, lo cual le lleva muy bien a conocer qué está pasando tanto en la frontera mora, con estas enfermedades que les afectan, porque les afectan, están metidos en el campo para esas pequeñas racias. Entonces, dices, ¿y en nuestra zona de trabajo? Bueno, pues sobre todo está asociada a zonas de montaña y al camino que va desde la Sierra de Altomira hasta Toledo. Vemos que aparece Santa Quiteria cada 2x3, casualmente es zona de cuevas y es zona de lobos, y por lo tanto también es zona de murciélagos, que en algún sitio duermen. Cuando decía que necesitan unas condiciones climáticas concretas, es que estos bichitos también. Hay que saber que los murciélagos, los españoles, se congelan a partir de menos 6 grados centígrados. Así que para crear un brote fuerte de rabia, estos animalitos tienen que evitar, o sea, no hibernan, por lo tanto, no hiela. No hiela tanto como para congelarlos. Con ellos, con temperatura nos vale, pero si encima hay precipitaciones y viven al lado de, lo diré, de zonas con un alto índice de humedad, con lagunas y demás, felices, porque comen murciélagos, comen insectos. Así que, bueno, las condiciones digamos, para que ellos cálido y húmedo estaban felices. Claro, su población crece, porque tiene todas las condiciones. Hay insectos para comer y encima pues no tenemos que hibernar, pues para adelante. No hace falta que muerdan a la gente, simplemente con que muerdan animalitos o lo que sea, pues ya se va pasando en toda la cadena y termina pues con el hombre. Y por meterse en las cuevas, porque seamos realistas, en la Edad Media se metían en las cuevas, entre otras cosas para cazar a los osos. Entonces, por eso, cuevas, buen murciélago, si vais a tocar algo, lavad las manos después, por favor, que aquello puede ser un poco dramático. La historia es que, pues eso, lo que vemos en definitiva con estos bichitos es que en momentos con un alto índice de humedad y con temperaturas suaves pero cálidas, son capaces de sobrevivir sin hibernar. De hecho, son felices, comiendo a todas horas y demás. O sea que ahí tenemos el momento álgido de un periodo de rabia, de varios siglos, que va a estar atormentando a la población de esta zona. Los pobres, la verdad, que tenían unas enfermedades dignas de ver. La siguiente que nos llama la atención es la peste. Oh, peste bubónica, pero solamente nos llega un brote a esta zona de trabajo. Sí que la vamos a ver en otros sitios, como en Navarra, que está durante un siglo. Y dices, ¿y por qué? Esto que explicaba antes de, es que va bajando. Vale. He traído una imagen, para el que no lo vea, que lo oiga, de la Biblia de Totenburg. Hay dos enfermos de peste bubónica con esos abones que les salían y demás. ¿Qué se ha descubierto de la peste? Que era transmitida por la bacteria Yersinia pestis. Bueno, pues hubo un proyecto europeo que, a ver si lo digo bien, Plaecoptugeno, todo junto, escrito. Y bueno, en él lo que vieron es que durante este periodo cálido medieval, los ratoncitos de campo que llevan, son portadores de la Yersinia pestis, empezaron ahí a lo loco a crecer, pero no se iban a las ciudades porque en el campo tenían vegetación suficiente para vivir. Pero llega un momento que empieza a haber una transición climática, van a empezar a entrar en la pequeña edad de hielo, y esas transiciones climáticas hacen que estos animales no encuentren todo el alimento que necesitan en el campo y se vayan a las ciudades. Y ya está, ya tenemos el Belén montado con los ratoncitos llenos de Yersinia pestis. Yersinia pestis son ratones de campo, se juntan con las ratas de ciudad, con la población. Y le pasan las cosas. Y ya está. Claro, porque estos ratoncitos, la bacteria está en principio en esos ratoncitos, en las pulgas de esos ratoncitos, esas pulgas saltan a otras ratas y de otras ratas a los humanos. Ahí está todo montado. Pues claro, cuando vivía en el campo, pues había una cierta separación, ¿no? Sí. Había cierta separación. Claro. Si están en el campo, no era una cosa... Es más improbable, pero donde hay concentraciones de población, pues ya ahí están todos viviendo las ratas, los ratones, las personas, todos juntos. Entonces ellos ven que además esto, donde empieza a pasar, es en la zona de Oriente Próximo, y que luego se desplaza hacia Europa y hacia la península ibérica. Vamos a tener que ver esto al final como una especie como de mantas, ¿no? Que van cubriendo primero un sitio y luego cubren despacio otro hasta que llegan aquí. Entonces, por eso vamos a ver que en Navarra, por ejemplo, tenemos peste durante un siglo, porque tenían las condiciones climáticas adecuadas para ello, pero sin embargo, en esta zona de trabajo solamente vamos a tener un brote de peste, porque todavía no ha llegado. O sea, la latitud afecta a estos procesos climáticos de alguna manera. Entonces, bueno, eso por la parte de la peste. Lo que nos queda es la malaria. La vamos a ver en el siglo XV, sobre todo, ¿vale? Que la malaria, bueno, malaria en el siglo XVI en Italia, la van a llamar así porque creen que es un mal del aire. Aquí la vamos a llamar fiebres tercianas o cuartanas, depende de su mortalidad y de cómo funcionaran las crisis de fiebre que le daba la gente. Pero es el paludismo, al fin y al cabo, que es, aunque sea el nombre distinto, es lo mismo en todos sitios. Y es una de las enfermedades que mejor nos ayuda a definir temperaturas que se están dando y condiciones físicas en el terreno para poder calcular un clima. Esta es de las mejores. Lo que nos marca es una transición climática. A ver, y con esto no nos asustemos. En España, en principio, no hay malaria. En aquel momento, sí, la había. Y en el siglo XVIII, que hay otra transición climática, vamos a ver que también vuelve a lo loco. Te iba a decir que en el siglo XVIII sé que imploraban a Carlos III que por favor hiciera algo. Hay escritos de los alcaldes de los pueblos, pero que en plan se morían, pero sí, a decir a la gente, que ya no sabían qué hacer. Sí, sí, o sea, lo que nos habla es de una gran mortalidad, que esto nos ayuda a entender lo que hablábamos antes de las roturaciones del terreno, porque el terreno ya no sirve, ¿no? Pero no es que se esté aumentando la población, al revés, está menguando y nos lo dicen, nos estamos muriendo y muchas veces no saben ni de qué. Sí, vale, sí, pues sí, la malaria... que no es que se mueran de hambre, que podían faltar recursos. No, se están muriendo de enfermedad. De enfermedad. Sobre todo se mueren de malaria en esta zona. Lo que se ve es que ahora cuando entremos en los indicadores de geomorfología fluvial, de esa forma, de los ríos que vamos heredando, que vamos viendo, con las cicatrices que va quedando en el terreno, lo que vemos es que cuando descienden el caudal de esos ríos y el agua empieza a tener un curso lento, es cuando estos mosquitos pueden empezar a habitar en el territorio. Por lo tanto, lo tenemos muy bien fechado por las despoblaciones. Hasta el siglo XV, principios del siglo XV, ellos no empiezan a actuar. Son mosquitos, que llamamos anofeles, que en realidad llevan un parásito dentro, o sea que no todos los mosquitos anofeles lo tienen, sino los que llevan este parásito son los que van a infectar de malaria. Y en concreto en la península tenemos tres tipos de parásito. Lo que nos interesa, bueno, un ejemplo de todo esto, la población de Pedro Muñoz. Se va a despoblar a principios del siglo XV y hasta los años 30 del siglo XVI no se puede volver a poblar. Porque sí, tenemos las temperaturas muy probablemente que hubo durante el periodo cálido medieval, pero las precipitaciones ya están modificándose, ya se acercan a cómo va a ser la tendencia durante la pequeña edad de hielo. Así que se crean grandes zonas de aguas estancas, o al menos donde el caudal es muy lento. Así que una temperatura media, vale, los pongo aquí, temperaturas ideales entre 24 y 30 grados, no soportan temperaturas inferiores a 12 ni superiores a 40. O sea, ya estamos diciendo que no hace mucho frío, pero tampoco hace mucho calor. Lo ideal para ellos es una temperatura de 17,5 grados centígrados en la media anual. Estamos en 16,2, ¿vale? Para que se vea un poco la diferencia. ¿Eso quiere decir que las temperaturas pueden subir más? Sí, pueden subir más, pero se supone que también va a cambiar la forma de llover, o al menos... Eso es lo que, en teoría, sí, se está diciendo ahí, porque tiene que cambiar la forma de llover, pero tampoco puede hacer demasiado calor. Es decir, hay algo que lo está temperando, pero aún así hace mucho calor continuamente. Pero es un calor, a ver cómo te digo, tipo las Canarias. No hiela, no hay temperaturas frías, de congelar, de heladas. No hay temperaturas prácticamente bajo cero, pero tampoco hay picos de temperatura muy altos. Lo que vamos a ver con otras cosas es que prácticamente no se superan los 35 grados. que daríamos gracias, ¿verdad? Porque el otro día entré en el coche y hacía 44 grados fuera. Sí, sí. Entonces, hombre, pues los 44 no los tocaban. Claro, o sea, y la humedad no ha aumentado, sino todo lo contrario. No. Claro. El funcionamiento que estamos teniendo es el típico de una transición climática, que es un poco lo que ellos se encuentran con la malaria. No tienes precipitaciones, empiezas a tener grandes sequías, pero sigues teniendo unas temperaturas muy elevadas. Entonces, bueno, estos mosquitos estaban felices de la vida. Así que los vamos a ver muy activos durante el siglo XV, coincidiendo con estas sequías, y lo que nos habla es de esa transición, de ese paso de un periodo cálido a un periodo frío. Intentaré explicar todo esto un poco mejor cuando nos vayamos acercando al final, porque la verdad es que tiene un poco de drama. Cuando nos metemos en otros indicadores climáticos, vemos que la fauna y sobre todo su comportamiento es importante. Y aquí recurrimos a dos libros maravillosos de la Edad Media. Uno es El libro de la caza, de don Juan Manuel, y el otro es... por Dios, ¿cómo estoy? Don Juan Manuel es el mítico don Juan Manuel. Es don Juan Manuel, claro, el del Conde Lucanor, por Exactamente. Ejemplo. Exactamente, sí. Estaba, sí. Digo, yo he leído de este señor. Sí, sí, y luego para hablar de los osos, en cuanto a caza mayor, hablamos del libro de la montería de Alfonso XI, escritos los dos a mediados, como mucho, el de Alfonso XI no lo llevamos a más de mediados del siglo XIV porque se va a morir de peste el rey. Que a ver cómo lo explicas ideológicamente que un rey se muera por un castigo divino así, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos es que están escritos entre la primera mitad y como mucho, mucho la mitad del siglo XIV y nos empieza a dar información muy curiosa. Lo que nos dice don Juan Manuel de las aves típicas de los humedales es que están en estas lagunas, que ahora son unas lagunas medio saladas, con una gran carga de carbonato cálcico, que están entre el Jigüela y el Záncara. Una parte en el Jigüela y luego en el Záncara y en la conjunción de ambos ríos. Porque se supone que estos ríos tenían un caudal mucho más elevado, como vamos a ver luego, también lo describe don Juan Manuel. Y nos dice que hay de todo, o sea, que hay grullas, que hay garzas de muchos tipos y colores, flamencos, flamencos sigue habiendo hoy, es de lo poco que hay. Hay, gansos, patos, de todos los que tú quieras. Las cigüeñas prietas, cigüeñas negras, que hoy en día no se las ve en todos sitios en España. Pero sobre todo, no es que nos esté describiendo una fauna tremenda y demás. Es que nos dice que hay tres de ellas que no se van, que se quedan, que viven continuamente en estas lagunas, no migran. Y hoy en día las vemos de paso o no las vemos nada. Eso es fundamental que haya aguas estancadas. Para que no estén solo que estén bajitas, tipo marisma, les gusta. Sí. Pero que la temperatura sea estable. Sí. Les gustan unas temperaturas que estén de media entre 15 y 20 grados centígrados. Porque si no, yo diría hasta luego. Claro, si no se van. Si hiela, si hace frío, no se quedan allí. Y si superan los 30-35 grados, tampoco les gusta. Lo que llama la atención es que estas tres aves, las grullas, las cigüeñas negras y las garzas reales, no migraran. Hoy en día son migratorias. Las grullas están empezando a parar de nuevo en estas lagunas desde hace unos años para acá, pero no se quedan continuamente. Sin embargo, en el siglo XIV sí lo hacían. Y, claro, nos lo cuenta don Juan Manuel porque se los comen. Se comen a todo esto, a todas estas aves se las comen, les encanta. Así que bueno, grulla la naranja. Bueno, oye, animo a que se visite esta zona porque es una zona muy curiosa, muy bonita y cada vez más se están viendo más aves curiosas. Los flamencos están todo el año, eso sí es verdad. Tengo ahora curiosidad, seguro que hay alguien ha dejado por escrito recetas de este tipo de bichos. Pues seguro que sí. Puede ser que don Juan Manuel tenga alguna. Don Juan Manuel es que escribía de cosas muy variopintas. Pero bueno, mira, pongo una fotografía que está realmente su fuente, es el Facebook del Complejo Lagunar de Manjabacas, que está en Mota del Cuervo, para que os hagáis una idea, o sea, turísticamente hay que visitarlo, hay rutas por allí para hacerlo. Lo que se ve es la laguna de Manjabacas, que en principio es muy salada, llena de flamencos que bailan y demás y hacen sus cositas al atardecer. Está muy curioso, les ves por ahí bailoteando y demás. Y de fondo se ven los molinos de viento de Mota del Cuervo con la población ya, también. Qué bonita la foto esa, ¿eh? Es muy bonito y se puede, o sea, sé que hay gente que va a ver aves aquí, porque en los momentos de migración, además, se llegan a ver aves que es que antes no estaban. Hace unos años las grullas no pasaban y hoy en día pasan, se quedan un par de días y se vuelven a marchar. O sea, estamos empezando a ver, claro, el cambio climático, que cada vez hace más calor y ya les va apeteciendo quedarse aquí. Así que bueno, es una zona bonita, curiosa, que quería un poco reivindicar que la gente vaya porque les va a gustar. Pero bueno, nos metemos. Otro animal que tiene unos cambios de comportamiento curiosos y que lo estamos viviendo hoy en día también de forma parecida. Durante la Edad Media nos dice Alfonso XI en su libro de la Montería que en muchos sitios no hibernan nada los osos y que si hibernan en algunos sitios muy elevados, nos vamos a la cordillera Cantábrica, pues que como mucho son 40 días, que es todo enero y una parte de febrero. Ojo, que no nos metemos en diciembre, que es lo que, o sea, me refiero, antes tenían un periodo de hibernación los osos mucho más amplio del que hay ahora e incluso del que había en la Edad Media. Se ve que se ha reducido ese periodo de hibernación hasta el punto de que todos los años vemos alguna noticia de no han hibernado los osos en no sé dónde. Bueno, el calor, lo que se está relacionando es que a mayor temperatura media anual, menor es la hibernación. O sea que tiene un gran componente climatológico el que hagan unas cosas u otras. Lo que vemos en la zona de estudio es que no hibernan nada. Están lo suficientemente al sur como para sí seguir viviendo ahí, pero que no necesiten hibernar. Entonces lo pueden cazar en cualquier momento del año. Esto es curioso. Nos habla de que hace calor. Realmente de que estamos en una época bastante calurosa. Y por último, aunque ya me voy al siglo XVI, son las plagas de langosta. Esto nos habla de un clima frío. Esto parecen las plagas, pues, las plagas de Moisés. Como poco. Hace el año pasado creo que hubo plaga de langosta en Badajoz. Y claro, en varios sitios les dejaron sin nada de grano. Les encanta. Son saltamontes, una especie de saltamontes en concreto que se juntan y se mueven de forma... bueno, devoran los cultivos. A mis alumnos lo que les explico es que cuando aparecen las plagas de langosta es que estamos ante un clima frío y seco. ¿Por qué? Bueno, pues porque las langostas necesitan en su infancia que haya como poco tres periodos de precipitaciones donde están puestos los huevos y demás. Si han cumplido esas precipitaciones, ellas cuando salgan y empiecen a volar libres por el mundo se van a ser independientes y desde luego no van a ser agresivas, no se van a juntar en grupo ni nada. No van a estar tranquilitos. Bien, no son gregarios, no se vuelven gregarios. El problema es si no llueve. Ahí es donde empezamos a ver las plagas. Y eso nos habla de sequías y de frío. Se vuelven agresivas, se juntan todos, es una especie de método de defensa, un poquito para nosotros es horroroso. No se sabe dónde está escrito, pero lo tienen escrito en su ADN o lo que sea y es su instinto. Se juntan y empiezan a devastar campos de trigo, de cereal en general, hasta el punto de que en algunos sitios pasan mucha hambre. Y bueno, en la zona que trabajamos lo vemos que se da muchísimo. En el siglo XVI se expanden por toda Castilla las plagas de langosta. Que vive aquí. Eso, chicos, de África, vive aquí y se genera aquí. Si ocurre eso, ya sabéis, tenéis que cambiar de hidratos a proteína. Ya está, y con eso lo hemos solucionado. Arreglado. Ahora sí, nos metemos en los indicadores de origen fluvial. ¿Te parece que hagamos una cosa? Vamos a hacer un descansito. Vale. Vamos a volver, vamos a dejarles aquí con el Intríngulis. Venga, vale. Hasta ahora. Hasta ahora. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues estamos de vuelta de este casito y vamos a ver el tema fluvial. ¿Qué pasa? Porque claro, aquí estamos hablando que se ralentizan las corrientes, tal, pero ¿por qué se ralentizan las corrientes? Bueno, pues vamos a ver por qué se ralentizan las corrientes. Porque habrá menos aportes, tiene toda la pinta, ¿no? Claro, disminuyen las precipitaciones. A partir del siglo XIV empiezan a disminuir de forma paulatina hasta que llegan al siglo XVI con unas sequías dignas de ver. Entonces dijimos, hay que ver los ríos, hay que ver por qué baja el caudal, cuánto lo hace, como para que no funcionen los molinos y por qué van a surgir los molinos eólicos tan famosos de La Mancha. Así que en este tema lo vamos a dedicar a la geomorfología fluvial. Y en concreto nos vamos a centrar en dos sitios. El primero, el despoblado de Alarilla, desde el que antes hice una foto para los prados y los pastos. Bien, pues desde aquí estamos un poquito al sur de Fuentidueña de Tajo. Hay un documento medieval que nos dice dos frases que nos llaman la atención. Uno nos dice, están puestas en latín en el PowerPoint, yo las traduzco al castellano normal y corriente, dicen con su alberguería que está justo junto al vado de Alarilla. Vale, lo primero que tenemos es un vado que vamos a buscar. Y luego hay otra frase que nos dice con el azul que está justo bajo el muro del castillo de Alarilla. Ya tenemos una segunda infraestructura. ¿Por qué decidimos que se iba a estudiar aquí y no en otro sitio? Porque este terreno es el menos toqueteado posteriormente por el hombre. Casi nos podríamos haber encontrado con las infraestructuras medievales sin tocar. Que es un lugar que casi no ha recibido modificaciones respecto a esa época. Y por eso habéis elegido esa zona. Humanas, naturales sí, pero claro, humanas, sí. Pocas. Entonces nos vamos aquí. Y lo primero, dice, con el azul, que está justo, o sea, está justo bajo los muros del castillo de Alarilla. Bien, pues nos pusimos a ello. Sé que hay gente, en concreto yo es que quiero hacer una segunda tesis doctoral, sí, estoy loca, ya lo sé, y va a ser de geomorfología fluvial. Y el que va a ser mi director, cuando vio este trabajo, dijo, pero bueno, mirando, no todas las fotografías aéreas nos sirven para lo mismo. No en todas encontramos un ejemplo muy claro. En esta, de 2016, sí que vimos que había una línea recta perfecta. ¿Y cómo vamos a cerciorarnos de que lo que estamos viendo no es una ilusión? O sea, no es algo que se ha creado con posterioridad, con mucha posterioridad, a que ahí existiera un azud, con sedimentología. Se tomaron muestras de toda la zona del antiguo cauce del río Tajo, que es, para los que no están viendo las diapositivas, en la parte de abajo hay un segundo mapa con todas las curvas de nivel hechas por metros y por donde hemos cogido muestras en toda esa zona, que es la zona que conocemos como Peña Colorada. Sí, sería un perfil, ¿no? Para que nos entendamos. Un perfil sí. Y cómo va la pendiente y dónde se han ido haciendo las muestras. Las muestras, además, dentro de ese perfil. Y aparte de eso, bueno, pues ver un poco pues, por dónde podía llegar el caudal. Salió que sí, que los restos eran fluviales y mira que se ha trabajado el terreno y se han metido máquinas y de todo. Pero bueno, nosotros hicimos unos agujeritos muy bonitos en el suelo. Sí, yo estaba pensando que habéis hecho catas. Sí, hemos tenido que llegar a una zona lo suficientemente profunda como para encontrar, pues a ver, aunque lo de arriba también era sedimento fluvial, siempre nos fiamos más de lo que está un poquito más abajo para poder asegurarnos al 100% de que por ahí pasó un río y que lo que hay encima son sedimentos y tierras de labor y lo que sea. ¿Cómo nos cercioramos de que estábamos viendo los restos de un azud en esa línea recta que aparece en el mapa en 2006 a base de análisis sedimentológicos que se hicieron? Muchísimos, aquí pone, hay cuatro muestras que aparecen, esto es de una publicación que se hizo, pero se cogieron muchas más. Y parecía que cuadraba con que ahí había una estructura que no era habitual. Esto que estáis viendo en la pantalla, y para los que no lo ven, es un modelo digital del terreno al que se le han, con mucho detalle, es el llamado LIDAR, al que se le han metido tinturas de distintos colores, más que para marcar una altitud, para ver esas cicatrices que ha dejado el tiempo y el paso del agua. Y creemos además que ahí había un azud porque hizo que se creara un meandro, o sea, un giro del río contracorriente. O sea, tuvo que haber una zona de represamiento de agua. A uno de los lados parece que hay como un espacio muy favorable a que se embalse el agua ahí. Sí, encontramos que lo que había antes de esa línea era un embalse, básicamente, y un azud es una presa, así que cuadraba. Luego, perdón, es que tengo una perra. Sí, no pasa nada. Luego se rompió. Sí, se rompió el azud. Dime. No, que los que no sepan lo que es un azud, pues eso, es una presa que el agua pasa por encima, nada más. Lo que hace es represar el agua, pues normalmente para poner un molino ahí o alguna cosa de estas. Los musulmanes para riego. Lo que a ellos les gustaba era el riego. Es que tengo una perra que quiere jugar y dirá, ¿qué haces aquí? Que llevas ya una hora hablando, tía. Hazme caso a mí. Entonces, bueno, lo que creemos es que cuando se rompe esta presa, abandonan, se van a ir de Alarilla. En el siglo XIII, XIV abandonan la población, se van a Fuentidueña de Tajo, y cuando se rompe la presa nadie la arregla. Entonces, ahí ya sí, vemos cómo, por el hecho de ir saliendo el agua, aparte de que va a morder toda la parte sur, todo el monte sobre el que se levantaba esa población, vamos a ver ya sí cómo se crean esos meandros y demás. ¿De qué nos sirvió este análisis y todo este proceso, que al final es muy largo, para saber que el río tenía un mayor caudal de lo que actualmente vemos, que es irrisorio? Y ahora os enseñaré la reconstrucción. Pero llega el agua, creemos, hasta M2. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, estudiamos también la cerámica. Vimos que había tres tipos de cerámica importantes que había que estudiar. Que, bueno, puedo explicarlas, no me importa, pero la verdad es que una es la verde manganeso típica de los musulmanes, la que más vinculamos al siglo X en adelante. Después tendremos una cerámica vidriada negra típica del siglo XII. Y por último, la que más nos estaba pareciendo, que pensábamos que era del siglo XVI, pero resulta que era anterior, es una cerámica de pasta clara, con un vidriado blanco y con decoración en azul cobalto. Pensábamos que era totalmente del siglo XVI y resulta que en algunos yacimientos aparecen todas juntas, como en este de la defensa, están todas datadas en el siglo XII y además con un origen islámico. Así que ya cambiaba la perspectiva de todas las cerámicas que nos habíamos encontrado hasta ese momento, que eran con un fondo blanco y con dibujos en azul cobalto. ¿Qué encontramos en la Alarilla en M2? Este fragmento de cerámica de pasta clara vidriada en blanco con azul cobalto. ¿Pensamos que era del 16? Bueno, lo que hicimos es buscar más. En todas las catas que hicimos no apareció, desde donde estaba esta cerámica hasta abajo, ninguna cerámica más, lo cual nos podía estar también indicando un nivel de por dónde llegaba el agua en aquel momento, porque sí que había más cerámicas hacia arriba. Apareció, para que os hagáis una idea, ahí arriba, para los que puedan ver el mapa y para los que no, decir que estamos como 5 metros por encima de lo que estamos actualmente en el Tajo, que está muy encajado por varios motivos. Es un caudal curiosillo. Pero si encima nos ponemos a buscar el vado famoso de Alarilla, nos damos cuenta de que en la zona de Alarilla era imposible cruzar el río andando sin hacerlo a nado. Y ya os digo que era muy peligroso. Necesitamos unas condiciones concretas para cruzar. Y esto también nos iba a hablar de cuánta agua podía llevar este río antiguamente. Os menciono, ¿va de Alarilla o de Montrueque? Bueno, porque Montrueque es una población que dependía de Alarilla. Está a 2 kilómetros, se controla visualmente desde el castillo que había, donde hoy en día está la ermita. Y lo que nos encontramos, de nuevo, al trabajar con modelos digitales del terreno y meterles color, es que este río era diferente en esta zona. Tenía una zona de aguas prácticamente estancas, una poza que llamamos, un poquito al norte, pero sobre todo cuando nos metemos en la zona de paso, vemos que tenía distintos brazos, o sea que el agua, el caudal, se repartía por el terreno, no en un solo brazo. Y por eso hacía un vado, porque se extendía en un lecho mucho más extenso Sí. Y por lo tanto, ese mismo caudal pues no tenía tanta profundidad. Entonces claro, era más factible cruzarlo. Sí, tenía que cruzar una masa de agua pues más extensa en metros, pero no era tanta profundidad. Era el mismo caudal, pero... Sí, era, sí, sí. Sí, sí, sí, ya se entiende. Por eso está el paso, además que se ve ahí claramente, que no está tan concentrado, sino que está como más extendido. Ahora mismo es que es alucinante la diapositiva anterior y esta, es que dices, sí, madre mía, qué cambio. Es que es tremendo. Sí, sí, sí. Esto fue una idea que se me ocurrió, el ir metiendo colorines, además con mucho contraste entre ellos, para observar estas cicatrices que va dejando el río. Sí, mucho contraste entre ellos en muy pocos valores, en unos valores muy concretos. Sí, sí, sí, sí. De hecho, lo que vemos es, pues eso, ¿por qué el vado de Montrueque? Bueno, es que da la impresión de que este vado fue estable y de ahí la idea también de que estos periodos cálidos sean estables. No da la impresión de que sufrieran muchas crecidas que modificaran el curso del río, como nos ha pasado ya en la actualidad. Y es que vamos a ver que mencionan este vado en el siglo XI y hasta el siglo XVI, como vado de Alarilla o como vado de Montrueque, porque la gente prefería cruzar por aquí, que no les debía de cubrir el agua mucho más de medio metro en algunas zonas profundas, que pagar para cruzar por un puente o por una barca, que es lo que utilizaban en Fuentidueña de Tajo. Entonces preferían saltarse un poco esa burocracia, ahorrarse ese dinero y pasar andando por aquí. Así que hay un montón de ordenanzas diciendo, por favor, que la gente no cruce por el vado, que crucen por el puente, porque claro, les interesa que económicamente les llegue algo, pero ellos, la gente sigue cruzando por aquí. Y precisamente gracias a eso sabemos que la gente cruzaba por ahí. Sí, sí, sí, sí, porque si no, no nos habríamos enterado de nada. Pero sí, gracias a eso nos enteramos y entonces empezamos a buscar y nos encontramos que estará una zona muy factible para cruzar el río andando en cualquier otro momento histórico, desde luego no en la actualidad. Está muy encajado ya el río, lleva muy poquito caudal. Entonces, cuando nos metemos en la reconstrucción, nos sale un río que no tiene nada que ver de cómo debía ser el río Tajo en el entorno de Alarilla en el siglo XII y de cómo es hoy en día, que da, no sé si pena o miedo. Hubo una crecida en 1911 que decía que el río había llegado a tener 1 kilómetro de ancho a la altura de Villamanrique de Tajo, que está un poquito más abajo del curso del río de donde estamos, es el siguiente pueblo. 1 kilómetro, el Tajo. No, vamos, cualquiera que se vaya a Fuentidueña de Tajo hoy en día alucina. ¿Qué kilómetro? ¿Qué me estás diciendo? Llegó a estar 8 metros por encima. Vale, estamos diciendo que en la Edad Media debía estar 5. Sin ser una crecida extraordinaria, sino de forma ordinaria. Había más precipitaciones, se captaba menos agua, bueno, no se captaba agua para riego como se hace actualmente, y lo siento, y el fruto al final, lo que vemos es un río increíblemente grande que cuadra además con las infraestructuras que se van a crear posteriormente en él de tamaño, tipo el puente de Zorita de los Canes. Nos demuestra un río muchísimo más amplio de lo que hoy en día vemos. El antiguo, el puente que ya no existe, el que se cayó, pero que sí que se conservan los puntos de apoyo. ¿Y por qué sabemos que tenía que haber más agua, además de por las precipitaciones y tal? Bueno, es que nos lo cuentan. Y para la reconstrucción fluvial del Záncara lo tuvimos que emplear. Utilizamos los grabados que había en el siglo XVIII, como este, que es un grabado de Villarta, de San Juan, que lo vamos a utilizar porque tiene un puente romano enorme. Sí, exactamente, y te iba a decir, eso es muy grande, ¿eh? Y esto es pequeño comparado con lo que había antes, pero en el siglo XVIII todavía conservaban el puente completo. Pero además, si te fijas en el grabado, Goyo, está todo lleno de agua. No es un río que tenga marismas. Parece que hay un sistema Braille de estos. Sí, en el siglo XIX sí que sabemos que se va a estancar. Y bueno, pues eso, viva la malaria otra vez. Pero en los siglos anteriores los romanos no construyen para nada. Si construyen un superpuente es porque abajo había algo que no podían pasar fácilmente. Así que para reconstruir el Záncara vamos a utilizar este puente, entre otras cosas. Esta es una imagen satélite de lo que queda hoy en día del puente de Villarta de San Juan, del romano. era un puente de 1,5 kilómetros de largo. O sea, es una barbaridad. Sí, los romanos no gastaban el dinero porque sí. Claro, es que tenían un problema de verdad. O sea, no, vale, ¿dónde está hoy en día el puente? Debajo de la N4. Seguro que está debajo de la Nacional. Pero lo único que conservamos es este fragmento, que aún así está bastante bien. Son 560 metros. Eso sí, la Confederación Hidrográfica del Guadiana considera que con 62 metros para que el río cruce por debajo de la Nacional es suficiente. Y así pasa que se montan unas crecidas dignas de ver cuando le da por llevar agua a este río. Porque es verdad, tiene un paleocauce de 1,8 kilómetros. Por eso construyeron los romanos un puente de 1,5 kilómetros. Eso, cuando tú dices que tiene un paleocauce, es decir, que el cauce antiguo. Tenía una anchura de, ¿cuánto había dicho? 1,5 kilómetros. Un kilómetro ochocientos. Ahora lo vamos a ver en cortes. Primero... Pero tú has dicho, claro, se monta cuando llueve y, o sea, hay un fenómeno extremo, al llegar al río dice, hola, he vuelto. He vuelto. Esto es mío. Un ejemplo del hola, he vuelto, son los mapas de peligrosidad, los análisis de riesgo que están hechos de 2020. Y este mapa no es mío, este mapa está editado en 2020 por el PRICAMP. Y vale, ¿qué nos dice? Que cuando viene un periodo de retorno de 10 años, es que ya no hace falta ni que nos vayamos a 100, de 10 años... O sea, para que la gente entienda, un periodo de retorno de 10 años es que la probabilidad de que haya un fenómeno extremo en 10 años tiende a 1. Ahí está. Que cada 10 años te va a tocar uno de estos. Puede que te toquen más o que no te toque ninguno. Claro. Pero vamos, que en 20 te va a tocar probablemente 2, al menos. Ahí está, o sea, es una cuestión de probabilidad. Hacen estos mapas pues, para que no construyas en zonas inundables. Y bueno, y lo que salió es que se ocupa ese cauce antiguo de 1,8 kilómetros. Sí, hablamos en kilómetros. Entonces dijimos, bueno, pues esto hay que verlo, hay que ver qué está pasando. Así que hicimos cortes microtopográficos en el Jigüela. Y de nuevo volvimos a meter esos colorines en el modelo digital del terreno para ver qué estaba pasando, para ver si ese río, pues eso, funciona de forma trenzada, para ver dónde estaban los antiguos cauces y demás. Y sí, nos salió un cauce de 1,800 metros, un cauce que se ve además distintas antigüedades y que ha ido bajando y sedimentando según iba pasando el tiempo, que es algo que además los romanos van a trabajar en ese puente. No todos los arcos tienen el mismo tamaño, lo cual nos dice que no por todos ellos pasaba la misma cantidad de agua, y ellos lo sabían y lo trabajan así. Sabemos que ese puente además lo van a volver a reparar, vamos a decir reparar, en el siglo XIV, o sea que lo siguen utilizando y les sigue resultando útil. Lo que vemos es que no se equivocaban los romanos, que los que se equivocan en todo caso son los de las confederaciones, que hacen puentes muy pequeños para cantidades de agua que hoy en día son extraordinarias, pero que en periodos cálidos eran más que habituales. Óptimo climático romano es cuando se construye este puente, óptimo climático medieval es cuando se vuelve a reparar porque se necesita. Claro, y lo que nos habla es de mucho. Los romanos hacían un puente para que durara 14 siglos y después lo reparara quien fuera. Sí. Y este puente de hormigón, ¿cuánto dura? Venga, pues 30 años, 40. Vale, pues construimos otro que nos sale más rentable. Sí, es algo así. Pero aún así decimos, vale, todo esto está muy bien, pero ¿y cómo sabes que había más caudal? Vale, nos tenemos que volver a ir a don Juan Manuel. De nuevo, siglo XIV. Volvemos a todas estas lagunas del Záncara y demás, porque lo que nos interesa en el fondo es reconstruir el Záncara, no ya donde se ha unido con el Jigüela. Nos estaba dando unas pistas, este puente da unas pistas de cuánta agua puede llevar el río, pero lo importante eran las lagunas. Don Juan Manuel dice que todas estas lagunas estaban unidas por ríos y que eran navegables en barco, y que de hecho se navegaban en barco para cazar a estas aves de las que hemos hablado antes. Así que eso nos ponía en un escenario inimaginable. Cuando nos vamos, intentamos reconstruir esto con las palabras de don Juan Manuel... Estamos hablando de que era una zona pantanosa. Claro, ya no es zona pantanosa, ahora mismo es un cauce. Ahora es un cauce, pero en su momento eran unos Everglades o algo así. Ahora verás cómo se queda en el siglo XVI. Claro, nosotros dijimos, vale, vamos a construir lo que dice don Juan Manuel, vamos a hacerle caso. a ver si se ha dado un golpe, claro, o no. Así había pastos. Claro, empieza a subir el caudal, a subir el caudal, a subir el caudal, y este mapa es el ejemplo de cómo podía ser. Este mapa es un río que es que hoy en día no nos hacemos una idea. Sería equivalente a un periodo de retorno de 100 años. Igual, lo que decías tú, ¿no? Puede pasar esto una vez cada 100 años. Pero la realidad es que para el óptimo climático medieval, perdón, periodo cálido medieval, esto era lo habitual. Así es como se vivía. Entonces decíamos, bueno, vamos a ver, seguro que algo patinamos, vamos a meter las poblaciones. Cuando se meten las poblaciones de época islámica, las que sabemos que estaban activas en el siglo XII, cuadra exactamente los cauces con esas poblaciones, no se inundaban. Y claro, sin embargo, sí que sabemos que van a tener un problema posteriormente con la malaria, porque llegamos al siglo XVI, deja de llover esos 800, 1.300 milímetros al año, de repente empieza a llover menos de 600 milímetros a lo largo de un siglo, es cuanto pasa este proceso, y de repente un río que era un vergel se convierte en un drama, porque se llena de aguas estancas. Y esas aguas estancas, ya lo hemos visto, malaria, se convierte en un río estacional. Empiezan a decir que es un río de invierno. Y sobre todo lo que nos descubre son grandes zonas de influencia eólica. Hay dunas en La Mancha. Esto es lo que nos encontramos, con una contracción de poblaciones, además, ya no son capaces. Ha habido una disminución tan grande de la población que ya el campo Criptana, no, ya es el campo de Criptana, se han ido todos a vivir a un sitio. Ya no existe manjabacas, la población se muere allí. Se van todos a Pedro Muñoz y resulta que en Pedro Muñoz, a principios del siglo XV, también se tienen que ir y hasta 1530 no pueden volver a habitarlo. O, por ejemplo, desaparecen todas las poblaciones del sur y se da lugar a la población de Socuéllamos, que es de nueva fundación en el siglo XIII. Así que lo que encontramos es que el paisaje ha cambiado tanto que la población tiene un serio problema. De repente no pueden vivir del medio como vivían antes. Hay que entender que Modo vivendi ha cambiado completamente. Del todo. Hay que entender que para que las precipitaciones pegaran este giro y al final los ríos sufrieran estas sequías, tuvo que pasar algo más de un siglo. Siglo y medio, más o menos, es lo que tarda en cambiar el régimen de precipitaciones en estas transiciones climáticas. Las temperaturas tardan menos, en torno a unos 30 años. En 30 años, si vais a verlo ahora, las temperaturas suben o bajan 4 grados centígrados en la media anual. Es una barbaridad. Pero se producen mucho más deprisa que las precipitaciones. Sé que suena a que he comido algo en mal estado, pero no, ¿eh? No. Los cálculos salen con los indicadores que tenemos. Sobre todo, lo que nos llamaba la atención es que al eliminarse, al perder el uso de esos molinos que habían en el Jigüela, que estos son, o sea, aquí de nuevo hay un mapa en el que aparecen todos los molinos hidráulicos en el Jigüela desde finales del siglo XV a principios del XVI, pues directamente ni los reparaban. Porque ¿para qué? Si no corría agua nada más que 2 o 3 veces al año, es que no les merecía la pena. Entonces no arreglaban las ruedas, se quedaban abandonados. Al final no los usaban. ¿Y qué les salió rentable? Construir molinos eólicos, molinos de viento. Esos monstruos, esos gigantes para Don Quijote. Porque el otro... Hombre, que podían funcionar o no funcionar dependiendo de si había viento o no había viento. Y de hecho es que mueven las hélices, o sea, realmente mueven el tejado y hacia donde haya viento. Por eso están en lugares elevados. Y ya está, se solucionaba el problema muy rápido. Ah, mira, eso yo no sabía, que tú podías girar la... el tejado y por lo tanto también lo que son las aspas. Sí. Eso no lo sabía. ¿Y podían en algún momento cambiar el funcionamiento y poner tracción animal? Fíjate, eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Esto es curiosidad, ¿eh? Porque digo, sí, joder, que sé, en algún momento dejará de soplar. Sí que sé que durante el siglo XVI van a volver los molinos de sangre, esos que dices tú, la tracción animal, pero sobre todo se van a emplear para aceite. No para, no en este caso, no sé si se puede cambiar a tracción animal, te lo reconozco, ni idea. Sí que sé que se cambian las aspas de dirección, pero justo es que es en este momento de final de una transición climática que dicen, mira, estoy de que el molino no me rente nada. Esto los gestores de los molinos, los propietarios. Claro, el de agua, nada, siempre que haya el del agua, siempre que haya cauce suficiente, pues va a estar funcionando permanentemente, que es una ventaja, obviamente, respecto al de viento. Pero cuando no hay cauce, pues oye, pues más me dará el viento el día que sopla, que y bueno, y si un día no sopla, no pasa nada, ya soplará el día siguiente y ya está. Claro, pero no, directamente lo que vemos es eso, nos dicen que no les merece la pena ni arreglarlos porque los ríos se han convertido en ríos de invierno. Esta expresión la usan muchísimo. Ahora sí que vemos una estacionalidad en los ríos que no se veía durante el periodo cálido medieval. Te voy a decir otra cosa. Ahora empiezo a darme cuenta también de otro problema, pero es totalmente contrario. En los Países Bajos, que son muy famosos los molinos de viento, ¿no? Sí. Que son parte del paisaje. Pues claro, allí el problema no es que no haya cauce, que los tienen. El problema es que no corre el agua. Bueno. Entonces es como si no tuvieran cauce. Pues claro, tiene que haber una mínima pendiente para que haya fuerza que mueva el molino. Entonces, claro, sí. ¿A qué recurren? A molinos de viento. De hecho, es que la moda de estos molinos en torre, que los llaman, viene de Europa. No sé exactamente de dónde, pero viene de allí y al final se queda la moda aquí porque necesitan comer y no recorrerse, pues eso, decenas de kilómetros de cualquier manera para poder moler el trigo que van a consumir a diario. O el trigo. Claro, y de ahí, otra cosa, de ahí en el Quijote, claro, cuando llega, tú decías al principio del programa, oye, estos molinos, pues para unos pues los ven normal, pero otros los ven con una cosa ajena, una cosa rara, una cosa... Claro, Cervantes se sirve de esto para decir, bueno, pues pone a este tío que esto le es totalmente ajeno, extraño y lo confunde con gigantes. Claro. Porque de hecho, eran recién llegados. Claro, de hecho en él vemos las dos ideas. Tengo aquí el fragmento de porque lo cogí, me resultó muy curioso para la tesis entonces. Porque nos pone mucho en situación de qué está viendo esta gente. Entonces, en el capítulo octavo del Quijote es cuando hablan de esto. Dice, en esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, a Don Sancho. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes. ¿30? Bueno, quizás sea una exageración. Yo personalmente pienso que sí. Desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. Y claro, Sancho Panza alucinando, diciendo que ha comido este señor, qué gigantes. Y dice, aquellos que ves allí, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Dice Sancho, dice, mire, vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Vale, pues tenemos las dos visiones. Había gente que lo querían. Discúlpame que voy a coger a este super perro que tengo en casa, viviendo conmigo, que pesa 2,5 kilos, pero es como un Rottweiler. Cuando se pone guerrera, la historia es que en él vemos esas dos visiones. La idea de que pueden ser gigantes porque es un elemento extraño en el paisaje. En el siglo XVI no habían visto en la vida nada ni medio parecido, pero a la vez es una herramienta muy útil. Oye, mira, no, solo son molinos, o sea, son para lo que son, no nada más. La gente debía verlos como algo muy novedoso y muy curioso. Pero la pregunta del millón es, y claro, el tema de los molinos lo vemos, ¿cómo afecta todo esto al ser humano? Bueno, pues sobre todo lo vamos a ver en el poblamiento, en la forma de vivir en el medio. Vamos a ver esa transición del periodo cálido medieval a la pequeña edad de hielo a través de ese poblamiento. Y por lo tanto nos metemos de nuevo, y ya lo vimos un poco en el Sistocast 250, de la Cora de Santa Vera al territorio de la Orden de Santiago en esta Mancha Alta. Ya lo expliqué, pero yo lo explico otra vez, no pasa nada. La cora, una cora es al fin y al cabo una circunscripción territorial, un territorio administrativo como lo puede ser la Comunidad de Madrid hoy en día. Tenía un territorio parecido a la Cora de Santa Vera, lo que era Cuenca, a finales del siglo XIX. La cuestión es que esto estaba plagado de poblamientos. A partir de las poblaciones que hemos conseguido obtener, que existieron a partir del siglo X, son 159. 159 poblaciones, que es una barbaridad, porque luego vamos a ver que los cristianos ni de broma van a ocupar, al revés, van a contraer. Hay varios motivos de por qué se contrae la población, pero es exagerado. Y al principio decíamos, pero es que no todas ellas coinciden además con cursos fluviales. Bueno, ahora lo veremos. Es que hemos tenido que acudir a reconstruir esos cauces. Lo que vemos es que sobre todo se asientan en la Sierra de Altomira, esa que veíamos al principio, porque es la zona de más fácil defensa, y en el Valle del Tajo, por motivos obvios. Agua, comercio, zonas de paso y pesca, claro. Así que esas son sus zonas preferidas de vivir, pero además es que es donde menos aguas estancadas hay. Cuanto más al sur nos vamos, más decae la población e incluso las fortalezas. Todo se vuelve... O sea, no les gusta vivir en el sur de este territorio. Cuando reconstruimos esos paleocauces, esos ríos que ya no existen, esos ríos antiguos, nos salió que cada una de las poblaciones que había entre los siglos X y XII coincidían con un cauce fluvial. Esto ya nos dio que pensar. Iba a resultar que al final sí que era verdad, o sea, que necesitaban el agua para vivir, y aunque a nosotros nos pareciera que ahí no había agua, en realidad sí la había. Todas las poblaciones están vinculadas a ríos o a zonas de agua potable, que es muy importante. Y claro, a su vez esas poblaciones no solo estaban vinculadas a zonas de agua potable, también estaban vinculadas a fortalezas. En el Istocast 250 vimos unas cuantas, pero luego el tiempo ha pasado, he seguido con la tesis, he seguido investigando y han salido 85 fortalezas en total, conectadas todas ellas visualmente entre sí, con distintos, además de distintos tipos, que lo vimos en el Istocast, así que no voy a entrar porque no acabo nunca, pero sí que entro en las redes de Intervisibilidad. Nos remitimos a él. Sí, sí. Nos remitimos a él. El de la frontera media, el 250. El de la frontera media. Lo que sí que vemos es que cuando empezamos a hacer análisis con sistemas de información geográfica, tenían una red de intervisibilidad tremenda, sobre todo en el Valle del Tajo. Esta gente no quería que nadie entrara por ahí, lo tenían muy controlado. Y había algunas fortalezas, además, que veían, o sea, cubrían unas distancias tremendas, de 60 kilómetros. Es una barbaridad. Y dirás, bueno, está igual, otra vez ha comido algo en mal estado. No, me subí a esos castillos para evaluar que realmente veían 50, 60 kilómetros y se ve. O sea, desde Altomira, por ejemplo, que aquí lo vimos, se llega a ver Madrid, que está todavía más lejos. O sea que si quieren ver cómo se aproxima un ejército, lo ven de sobra. Está muy bien organizada. Lo que se hizo también es sacar las cuencas visuales de 6 fortalezas, que son en principio las que mejor visibilidad tienen y que se pueden conectar tanto entre sí como entre las otras pequeñas. Altomira, que ya lo vimos, con un radio de 60 kilómetros, o Vejezate, también tenía un radio de 60 kilómetros perfecto, se ve perfecto todo desde ahí, aunque no sea una gran altura. Almenara, Almaguer, Monreal o Castejón, que ya no existe nada de Castejón, nada, solo queda un cerro, pero sabemos que allá había una fortaleza. Estas sí que tienen visión a 50 kilómetros a la redonda. Hemos bajado un poquito. Y en serio, todas demostradas en campo. Puede parecer una broma, pero tenían controlado prácticamente el 100% del territorio. Ahí no entraba nadie que ellos no quisieran. Pero eso sí, llegan los cristianos y de repente, pasamos de esas 159 poblaciones a algo, un panorama muy diferente. Han bajado tanto que me vais a disculpar porque no me acuerdo, pero me suena, perdón, que eran, o sea, son creo que 50 y tantas poblaciones. Una cosa. Sí, pero se ve directamente que no. No, no. Que se ha reducido drásticamente. Es que entre otras cosas, esta gente, recordemos, se han muerto de un montón de enfermedades horrorosas. Así que todo ese poblamiento islámico que después va a ser ocupado por los cristianos, cuando llega la transición climática, se mueren y tienen que abandonar muchos de esos lugares en donde estaban asentados tranquilamente los musulmanes. Ya ha cambiado el clima, ha cambiado la condición geográfica del medio, o te vas o te mueres, porque además muchos cursos de agua ya no la van a llevar. Va a cambiar todo. en el siglo XV. Como hemos visto, precipitaciones tardan como un siglo y medio en cambiar, las temperaturas unos 30 años. Y que antes a lo mejor tenía cierto sentido tener población allí, pues yo qué sé, por motivos logísticos, defensivos o militarmente estratégicos, pero ya no hay tal amenaza como había antes. Claro, no solo eso. Dice Bolens que hubo una revolución agraria andalusí. O sea que realmente sí lo parece. Cuando lo estudias en campo, cada uno de estos poblados, pequeñitos debían de ser, estaban asociados a unas tierras de labor que estaban cerca de su cauce fluvial correspondiente y demás. Así que tiene pinta que lo que tenían era el terreno repartido para no pelearse por la agricultura. Pero personalmente es una de las cosas que más me impactó, ver 159 poblaciones en activo del siglo X al XII y llegar al XVI y decir, madre mía, esta gente lo ha pasado fatal. Sí. O sea, se han muerto de mil cosas, han pasado hambre, les han pasado de todo. A ver, yo lo que conocía cuando lo del siglo XVIII, que es lo que te comentaba antes de cuando le piden ayuda, sí, creo recordar que la población se había reducido a menos de la mitad. Sí. O sea, que la población de una localidad. Y estaban desesperados, estaban pidiendo la ayuda al rey como en plan de, por favor, es al último que ya nos queda recurrir, a usted. Y creo, si no me equivoco, que terminaron por abandonar, evacuar sí, de allí. O sea, mira, para que te hagas una idea, lo he encontrado, perdona, que es que son tantos datos que al final algo se tiene que olvidar. Se podían contar 159 poblados en el siglo XII y solo quedaron 52 a finales del siglo XV, principios del XVI. O sea, menos de 100, o sea, ciento y pico de poblados que se perdieron. Es una barbaridad. Esta gente lo tuvo que pasar muy mal. No nos hacemos una idea de lo que debían de ser las sociedades preindustriales. Tenemos mucha suerte y no nos damos cuenta. Pero bueno, la historia es que vamos acercándonos a las conclusiones. Juntamos todos estos indicadores en varias tablas para ver si coincidían. Y sí, coincidían y marcaban un patrón. Marcaban un patrón cálido y húmedo durante unos siglos, una época de transición marcada y después un periodo seco y frío, muy frío. En concreto, siglos XII, XIII y una buena parte del XIV, con temperaturas que serán, ahora vamos a ver con respecto a qué, 2 grados más en la media anual, pero suaves. Bueno, ya lo hemos visto, entre los 16 y 18 grados de media anual. Y desde luego las precipitaciones superaban los 800 milímetros y no había un déficit hídrico ni anual ni mensual. Entramos en el siglo XV, empezamos a vivir esa transición climática y ahí lo que se ve es que las precipitaciones son las primeras. Van a utilizar ese siglo y medio para ir cambiando poco a poco hasta llegar al XVI. Cada vez van disminuyendo más hasta estar por debajo de los 600 milímetros anuales. Eso sí, las temperaturas se van a mantener, van a seguir siendo las del periodo cálido. Llegamos al siglo XVI y vemos que con respecto a una temperatura cero, que ahora explicaré, han bajado las temperaturas medias anuales 2 grados centígrados. Eso además nos pone en que sí que había unos extremos térmicos. En la pequeña edad del hielo hacía mucho frío en invierno y mucho verano durante un mes y algo del verano. Aunque ya es fuera de la pequeña edad de hielo, nos vamos al siglo XIX, Richard Ford decía que en Madrid hacía 9 meses de invierno y 3 de infierno. Pues, para que nos hagamos una idea, debía de ser algo parecido. Y aquí sí, las temperaturas medias anuales bajaban a los 12 grados centígrados. Hizo mucho frío durante la pequeña edad de hielo. Es donde se ven las sequías, los déficits hídricos marcados a lo largo del año, las precipitaciones de carácter torrencial. Estuvo muy entretenida la pequeña edad de hielo. Pero sobre todo decíamos, vale, esto está muy bien. Vacía plan la mancha, ¿vale? Pero ¿y qué pasa en el resto de España? Bueno, pues hicimos algo rápido, pero interesante. Y es que cogimos todas las publicaciones, estudios que se habían realizado del periodo cálido medieval, y en algunas sí que se coge el paso a la pequeña edad de hielo, y con sus resultados los metimos en un mapa, creando una capa en la que nos decía si se estaban dando eventos cálidos o húmedos, cálidos áridos, solo cálidos o si eran ambiguos. y nos salía que se repartía, o sea, que nuestros resultados además estaban, eran coherentes con otros que se habían visto en la zona. Estábamos ante un periodo cálido y húmedo y se repartía en la península ibérica de una zona muy concreta, o sea, de una forma muy concreta. Parece que a este periodo cálido medieval, que yo lo llamo así, también se le llama en la bibliografía anomalía climática medieval u óptimo climático medieval. Pero eso nos habla de las precipitaciones. Vale, sin volvernos muy técnicos. Básicamente, el reino entero de Portugal y una muy buena parte del reino de Castilla tenían una influencia de los vientos ábregos, de los vientos del suroeste, de las borrascas que entran por el suroeste de la península ibérica, que cada vez vamos teniendo más. Solo hay que hacer memoria e intentar recordar el mapa del tiempo, que esto sí que es verdad que es un poco, pero fijaos que cada vez se ve más que entran borrascas por esta zona de la península y lo que traen es humedad y calidez. Sin embargo, nos vamos al Valle del Ebro y vemos todo lo contrario, vemos humedad, o sea, perdón, sequedad, una aridez tremenda, pero sí que estamos dentro de un periodo cálido. Tenemos otras condiciones. Es verdad que llegamos a la costa de Valencia y es un poco ambiguo. Bueno, es que queda mucho por estudiar de este periodo, pero da la impresión de que aquí tienen más una influencia de algún anticiclón que trajera vientos del sur, del Sáhara, que estuviera sentado entre las Baleares, el norte de África, que no afectara a la otra zona, pero el reino de Aragón debía de ser calentito y con unas sequías curiosas, o al menos eso es lo que dicen los indicadores de la gente que está dedicándose a estudiar esta parte. Nos vamos a las conclusiones. Y vale, sí, que para hacer este trabajo necesitamos una metodología multidisciplinar. Al final no es historia, es historia, es geografía, es arqueología. Necesitamos los sistemas de información geográfica, la cartografía, geomorfología, de todo, de todo. Pero vamos a ir un descansito. Sí. Y vamos a concluir, vamos a ver a qué conclusiones hemos llegado. Venga, ahora volvemos. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, Grumete. Póngame algún programa de Istocast, con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, pues vamos a ir a conclusiones como habíamos prometido y vamos a ver en qué concluimos, en qué queda todo esto. ¿En qué queda todo esto? Bueno, pues lo primero es que para estudiar el clima del pasado, cuanto más multidisciplinar sea el estudio, mejor. O sea, al final no es solo historia, no es geografía, es historia, geografía, arqueología, geomorfología, todo lo que podamos y creamos que nos sirve. O sea, aquí ha habido hasta estudios médicos para saber las enfermedades, cómo afectan, cómo dejaron de afectar. Todo lo que sea sensible a un cambio en condiciones climáticas nos vale. Y sobre todo, se va a confirmar la hipótesis que se planteó al principio, y es que el periodo cálido medieval existió. ¿Que podía tener una tendencia húmeda o árida dependiendo en qué lugar de la península ibérica nos encontráramos? Cierto, por eso quizá la mejor manera para llamarlo es periodo cálido medieval y no óptimo climático medieval o anomalía climática medieval. Y esto lo digo echándome la culpa a mí misma, que lo he empleado en algunos artículos, pero no fue hasta el final cuando me di cuenta de que realmente la forma más correcta es periodo cálido medieval. Se ha propuesto una cronología para esta latitud de la península ibérica, porque como vamos a ver, la latitud afecta en estos periodos climáticos. Lo vemos ahora rápido en un momento. Lo primero es que para esta latitud de la península ibérica, el periodo cálido medieval fue del siglo XII al XIV, ambos siglos incluidos. Después hay una transición climática a la que le he puesto nombre en la tesis doctoral, porque me parece que la pobre, pues hombre, dura un siglo y pico, tenía que tener entidad propia, entonces la he llamado transición climática bajo medieval y duró eso, el siglo XV y una parte del XVI. Y por último la pequeña edad de hielo, que comienza en el XVI directamente. Es que en algunos sitios en Europa vamos a ver que esto es distinto. El periodo cálido medieval termina en el siglo XIII incluido. Y es porque sí que afecta la latitud. Afecta incluso dentro de la misma península ibérica, como hemos visto con la peste, que mientras que en Navarra tenían brotes de un siglo, aquí en esta zona de La Mancha, con un brote de alevalía, pues imaginad, en el resto de Europa afectaba mucho. Y sobre todo, hay una demostración, no solo ya mía, sino también de otros investigadores, de que hay una diferencia de 4 grados centígrados en las temperaturas medias anuales entre periodos cálidos fríos, o sea, perdón, entre periodos climáticos fríos y periodos climáticos cálidos. Bueno, ¿qué es eso de la latitud? Bueno, pues veréis, es que mientras que Erik el Rojo estaba cruzando de Noruega a Islandia y a Groenlandia, allá por el siglo VIII, nosotros en el siglo VIII estábamos metidos en el llamado episodio frío alto medieval. Aquí no había llegado el calor ni de broma. Lo que vemos es que todas las transiciones climáticas empiezan, como dije antes, como una especie de cortina, como una manta que va cubriendo desde el norte hasta el sur. O sea, afecta la latitud a la que te encuentres. No es lo mismo estar en Noruega que estar en España hasta el siglo XI. Aquí no se produjo ninguna transición climática a nada. Y lo mismo pasa cuando llegamos a la pequeña edad de hielo. En el siglo XIII... O sea, quiere decir que los cambios que se producen no se producen inmediatamente en todas las partes a la vez, sino que van gradualmente sucediendo, depende de dónde, en la latitud en la que te encuentres. Sí. O sea, por ejemplo, en el siglo XIII los vikingos van a tener que interrumpir en varias ocasiones las rutas que hay entre Noruega y Groenlandia, porque empieza a volver a haber hielos en el mar, cosa que había desaparecido durante el periodo cálido medieval. Pudieron echarse al mar porque no había hielo, así que, y porque no había tampoco tempestades marítimas y demás. Sin embargo, en el siglo XIII empiezan a tener que interrumpir esas rutas porque empieza a hacer un frío de verdad, tanto frío que empiezan a ver los icebergs dándose paseos por el mar. El siglo XIII en la península ibérica es el de más apogeo del periodo cálido medieval. O sea que sí, hay esa diferencia. Nosotros no vamos a ver la transición a la pequeña edad del hielo hasta el siglo XV. Les llevamos 2 siglos de diferencia. Y esto es... ¿Por qué lo señalo tan así? Es muy importante porque es verdad que lo que se ve en las publicaciones, algunos compañeros que dicen, no, por Dios, es que cogen las fechas de Europa para hablar del Sáhara. Dices, no, hombre, no. O sea, no lo hagas así porque es que no te va a salir, porque lo mismo en el Sáhara tenemos que meternos en el siglo XVI para hablar de transición a algún frío, o al menos a alguna aridez, porque frío, frío, complicado por la latitud. Pero no nos estamos dando cuenta nosotros mismos de que nos estamos equivocando, que tenemos que hacer la investigación con nuestros propios datos y no con los datos del vecino, que a veces se hace y muy mal, muy mal. Así que sabemos al menos que cada vez más estos periodos climáticos históricos dependen de la latitud a la que nos encontremos. Entran antes por el norte que por el sur. Y en definitiva, y aquí es donde va esa explicación que antes prometí, y es que en la segunda mitad del siglo XX es donde más o menos se estipula una temperatura cero. Y de ahí se parte. ¿Cuánto puede ser de cálido un periodo cálido y cuánto puede ser de frío un periodo frío? Vale, pues un periodo cálido como el periodo cálido medieval es 2 grados, comparado con esas temperaturas de mediados del siglo XX. Sin embargo, los periodos fríos llegan a bajar hasta 2 grados. Sabemos que, de hecho, la pequeña edad de hielo llega a bajar hasta 3 en algunos sitios. Es un periodo horroroso. Pero bueno, esta es la explicación. ¿De dónde sale ese 2 grados más, 2 grados menos? De esto. de la segunda mitad del siglo XX, que es cuando empiezan a funcionar ya de forma habitual y para siempre los sistemas de medición tipo satélites y demás, que nos pueden informar del clima de otra manera distinta a las fuentes históricas que he empleado yo para esto. Y eso nos habla de periodos cálidos y periodos fríos históricos. Para los fríos hicimos un histocast. No me acuerdo si es el de catástrofes naturales 5, Goyo. No duda si es el 5 o el 6. Creo que es el 6. Pues, yo creo que es el 6. El 6, vale. Ahí se explicaba muy bien eso, que están los extremismos térmicos, que tienen muchas sequías, que predomina unas precipitaciones muy bajas, de entre 400 y 600 milímetros en la media anual, con lluvias torrenciales, sin embargo, habituales, llueve de distinta manera. En vez de llover un poquito todo el año, llueve de forma torrencial en varios puntos del año y ya está. Y nunca la misma cantidad. Sin embargo, para que veamos esa tendencia húmeda en un periodo frío, nos tenemos que ir a Cantabria. Y aún así vemos que llueve mucho, pero llueve de forma muy desordenada. Por ejemplo, os digo Cantabria, País Vasco, Asturias. Tenemos... Te corrijo, perdón. Es el número 5. Es el número 5, vale. El número 5, el 258, el histocast 258. Vale, pues ahí es donde se habló de estos periodos fríos. Y bueno, lo último que queda decir es que es donde vemos que los anticiclones tienen mayor protagonismo. El bendito anticiclón de las Azores. Si se asienta ahí... En la península pasamos frío, porque un anticiclón no significa que haga bueno, significa que hace tiempo estable, pero te pueden venir unas heladas preciosas porque tienes un anticiclón al lado. Sí, tienes un anticiclón, hay tiempo estable, inversión térmica y venga, a la porra. Entonces, y ya tienes unos heladones que no, sí, que no quieres mover. Yo siempre pongo el ejemplo que el desierto más grande del mundo dice, no, es el Sahara y la Antártida. Y la Antártida, es verdad. O sea, que no hay casi precipitaciones, es que es así. Es que esa es la historia. Relacionamos los periodos cálidos como si fueran áridos y no es verdad. En realidad los más áridos son los periodos fríos. Sin embargo, nos vamos a los periodos cálidos y es totalmente contradictorio. Porque, de nuevo, perdonad la perra. Sí, ¿no? Yo voy a añadir que solamente hay que fijarse dónde están los grandes desiertos actualmente en el mundo y casi todos están asociados a corrientes frías. Es decir, excepto desiertos interiores, que precisamente por ser interiores probablemente ahí haya mucho, mucho, mucho, mucho, mucho frío y bueno, impida que haya cualquier tipo de precipitación. En realidad es que este juego de la... aridez o de la humedad depende de la circulación general atmosférica palpita, claro, de ese juego que van dándonos donde se colocan las borrascas y los anticiclones, y sí que vemos que en los periodos climáticos históricos hay diferencia, se colocan de distinta manera. El anticiclón de las Azores se suele desviar a Inglaterra en los periodos cálidos y sin embargo a nosotros se nos asientan aquí masas tropicales marítimas. Entonces, por eso, los periodos cálidos, al menos en el Reino de Castilla y Portugal, eran húmedos, muy húmedos, de 800 a 1300 milímetros. Esa es la clave, que haya humedad, claro, que haya evaporación. Si hay evaporación, hay precipitación. Sí. Si no hay humedad en la atmósfera... No, y como es cálido, además, el mar está mucho más caliente y produce borrascas, claro, de forma más habitual. Claro, evapora, forma rápidamente nubes de evolución y venga a llover y tal. O sea, y bueno, y que se carga la atmósfera, o sea, quiero decir, enseguida hay humedad en el aire, pero si no hay humedad en el aire, ¿qué va a precipitar? No hay nada, nada que precipitar. Nada. Bueno, disculpadme un momento que cojo. Nada, tranquilo. Bueno, la historia, los periodos cálidos, en la zona de estudio, húmedos, pero sabemos que pueden llegar a ser secos, como ver el Valle del Ebro. Hay una mayor presencia de los centros de baja presión, de las borrascas. Lo que vemos, ese juego continuo de cambio en el funcionamiento que seguramente tenga que ver con la inclinación de la Tierra, pero aquí abrimos un melón nuevo si me meto en eso. ¿Qué se ve en los periodos cálidos? Que las temperaturas no tienen extremismos térmicos, es lo que hemos hablado. No hiela por regla general, pero tampoco hace 35 grados. Suelen estar pues, en una media de 17 grados centígrados en la media anual. Eso son temperaturas suaves, es algo así como bienvenidos a las Canarias. No hay un déficit hídrico mensual, sea, vamos, en realidad son los momentos de mayor expansión de las civilizaciones. Imaginad Roma. Óptimo climático romano. Necesitaron de este periodo cálido para ser quienes eran. No en todos sitios sería húmedo, en algunos sería seco. Pero les fue muy bien. Por algo sería, tendrían una ayudita. Eso es muy interesante, ver qué civilizaciones prosperaron, porque casualmente su momento, no sé si que fue antes el huevo o la gallina, su momento de expansión, su momento político, militar, tecnológico, pues coincidió con un momento óptimo de eso, o sí, sí coincidió, a lo mejor sí. Un momento... Claro, esto es la pelea eterna, ¿no? En plan de, bueno, hay algunos que fueron empujados por climas chungos y entonces pues se dedicaron a conquistar a todos los que pillaron por ahí. Claro. Y otro que les fue bien porque justo es un gran momento, coincidió con que las condiciones eran propicias para que hicieran eso. Es decir, aquí eso, yo creo que esto se estudia mucho, ¿eh? O sea, sí. Quiero decir, no estoy muy metido, pero sí que se ha tenido que estudiar, en plan del determinismo y todo esto. Sí, de hecho, un ejemplo que se me ocurre yéndonos a Europa es la caída del Imperio Romano, la crisis del siglo III después de Cristo, que es cuando empiezan a bajar esos pueblos, los bárbaros, que no les entienden al hablar, los bárbaros, los godos y compañía. ¿Por qué bajan? Pues porque está entrando el episodio frío alto medieval. Tienen un frío que no, ni puede, no les sale el grano, viven fatal. Entonces deciden bajar de las zonas nortes de Europa donde están viviendo y se van con los romanos, y claro, son muchos. Entonces, ¿qué va a provocar la caída del imperio? ¿El clima o que bajan los godos? Una mezcla. Al final es una mezcla. Pero es verdad que el clima afecta. Afecta como para que la población cambie, decida moverse. No se entiende la geografía física sin la geografía humana ni viceversa. Así que bueno, lo que sí que quería un poco señalar, sin meterme del todo en este melón, es que me planteaba si el periodo cálido medieval será un ejemplo de lo que vendrá. Hay algunas leyes, como la de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que lo que hace es tomar ejemplos del pasado, se utiliza historiadores, geomorfólogos y demás, para sacar ejemplos de crecidas, por ejemplo, los ríos de tal magnitud y tal, para decir, ojo, que esto puede volver a pasar. ¿Por qué para esto no? Parece que para esto los que hacemos climatología histórica no existimos. Si lo hemos visto que un periodo climático se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de la historia, ¿por qué no va a volver a pasar? Bueno, yo no digo que nosotros no estemos haciendo nada. Muy probablemente. Emitimos demasiados gases de efecto invernadero. Las reacciones químicas que se están produciendo en la atmósfera... Yo es que soy de verlo todo con esa perspectiva que da el tiempo, es lo que tiene tener algo de historiadora. Pero, ¿y si lo que se ha visto en la Edad Media o en la época romana puede volver a pasar? Es una pregunta que suelto ahí. Lo que he comentado varias veces... Pasó una vez, ¿por qué no va a pasar dos veces? Claro, ¿por qué no otra vez? Vale, que sí, que estamos hablando claro. De una glaciación, sí, y que puede ser diferente, probablemente, en algo. Pero al menos nos marca... un límite de cuánto pueden llegar las temperaturas, de cómo pueden o no volver a ser las precipitaciones. Entonces, bueno, lo que he comentado a lo largo del podcast varias veces, que las temperaturas entre un cambio climático y otro no debió de superar el cambio, esa transición climática, no más de los 50 años, y de hecho yo apuesto porque más 30 que 50. Eso significa que el aumento que estamos teniendo de temperaturas todavía no ha debido de ver su final, porque además tenemos que meter la variable ser humano, la estás liando, no sabes vivir en el medio, pero bueno, el cambio de temperaturas, quiero decir, es más rápido de lo que parece, y sin embargo las precipitaciones las hemos visto, que necesitan un siglo para cambiar, o sea, que nosotros tengamos ahora mismo sequía, ¿puede ser el fin del mundo para nuestros nietos? Pues a lo mejor no, pero a lo mejor tampoco lo vamos a llegar a ver, se necesita más de un siglo. Así que bueno, sí. En definitiva. Y tiene pinta de que, oye, si va a subir la temperatura, en teoría deberían haber más precipitaciones. Debería. En teoría. Debería, es la teoría. Pero, bueno, yo no sé muy bien, no tengo muy claro por qué ese afán de los medios de comunicación de meternos el miedo para todo, a vivir en general. Y con esto también. La cuestión es que, sí, o sea, si ya fuimos resilientes siendo sociedad preindustrial, ¿qué nos hace pensar que ahora no nos vamos a saber acoplar a un cambio climático? Porque no todo es culpa del hombre. Hay cosas que también son ciclos de la naturaleza. Y contra eso no vamos a poder capear. Bueno, que se lo digan a los bárbaros. Claro. ¿A quién nos enfrentamos? ¿Al Imperio Romano o a la madre naturaleza? Pues a los romanos los podemos matar. A la naturaleza, al clima va a ser que no. Bueno. Claro, también se nos escapan un montón de cosas que desconocemos. Porque sí. Es obvio que no, como esto funciona en unos periodos de tiempo tan amplios, nosotros podemos ver lo que ha sucedido, pero no podemos realmente ver las causas de por qué están sucediendo todas estas cosas, porque no estábamos allí en ese momento para poderlo estudiar con los medios que tenemos ahora. Claro. Entonces, no podemos analizarlo todo. Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a plantearnos todas las hipótesis como es razonable y no vamos a desechar ninguna. Claro. Para poder averiguar y poder avanzar en la ciencia, que es como se plantean todas y se va viendo, bueno, pues esta no puede ser por esto. Esta sí, podría ser, y esta también, y bueno, pues vamos desechando prueba, error, y ya está. Lo que pasa es que nuestra vida dura lo que dura. Sí. Y esto es mucho más. Queda mucho por investigar de todo esto. Y pues eso, el final de estos procesos climáticos los vamos a ver nosotros. A lo mejor, muy, muy probablemente, no lo vamos a llegar a ver nosotros. Lo verán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, porque se necesita un periodo, como ya se ha visto, de siglos para poder decir, ostras, mira, ha cambiado el clima, sí, el componente humano actual, ¿qué es lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para poder observarlo? Yo, claro, estoy acostumbrada a eso, a la perspectiva que da el tiempo, pero en serio que pienso que el ser humano es mucho más inteligente, más resiliente de lo que parece. Que no es que no debamos tener miedo, deberíamos comportarnos de otra manera a la hora de vivir en el medio. Dejar de construir en zonas inundables, por ejemplo. Dejar de construir al lado del cráter de un volcán, por ejemplo. A ver, pero es que eso es de premios Darwin. Sí, pero no. Se sigue haciendo. Y claro, luego llega una crecida normalita, una T100, un periodo de retorno de 100 años. Y se te mete el agua hasta la cocina. Hombre, es que a lo mejor esa casa no tendría que estar ahí, pero ojo, que eso no es culpa de la gente que compra las casas, sino de los que permiten que se construyan ahí. O sea, al final es que como sociedad somos la leche, pero al menos nos queda que si, pues eso, que si supieron hacerlo en el siglo XVI con muchísimos menos medios que los que tenemos actualmente, yo creo que nosotros también podremos. No lo veo el fin del mundo. Que podemos mirar a ver si va a haber cornezuelo y si va a haber plagas de langosta, estar atento, porque bueno, pues podemos ver qué condiciones se tienen que dar, es decir, eso ya lo sabemos. Claro. Entonces vamos a aprender de todas esas cosas y vamos a poner los medios para que, oye, pues intentar que no haya plagas de malaria. Por ejemplo. O sea, claro, porque, por ejemplo, mira, estamos dejando de usar muchos insecticidas, que sí, que son muy malos para algunas cosas, pero ojo, a ver si vas a volver a tener plagas de langosta como pasó en Badajoz el año pasado, o ojo, espérate, no vaya a ser que tenga una plaga de malaria, hombre. Yo digo una cosa, en Estados Unidos viven ahí en Florida y viven en el delta del Mississippi y lo que no es el delta del Mississippi también, más para arriba del Mississippi, oye, Y en los grandes lagos, vamos a decir las cosas como son. Y ahí, cuando llega el verano, está lleno de mosquitos. O sea, debería estar lleno de mosquitos. Yo he estado allí en Nueva Orleans en pleno agosto y mosquitos no había muchos. Claro. O sea, que yo doy por hecho que allí había fumigaciones a mansalva. Y es por algo. Es como, por ejemplo, está pasando ahora con... ¿Cuál es? El bicho este del Nilo que está por Sevilla, ¿puede ser? Es un mosquito. No sé qué del Nilo. No me acuerdo. ¿Tigre este o...? Sí, no me acuerdo. Era Aedes o no sé qué. La historia es que ¿por qué vienen esos mosquitos y crían en zonas que dices, pero si aquí no debería de estar criando nada? Porque hemos dejado de usar insecticidas que sí, que son muy malos para algunas cosas, pero nos salvan la vida en otras. No creo que a nadie le apetezca pasar el dengue. Hay que ser realistas. O eso, o una malaria. Sí. Cosa, además, que dice, bueno, pues paso el dengue. No, no, la segunda vez que coges el dengue es peor que la primera. La realidad es encontrar el término medio para poder vivir en el medio, porque somos muchísimos. ¿Cómo se encuentra eso? Bueno, pues... Tenemos que estar, yo creo que tenemos que estar preparados, es decir, sabiendo lo que puede pasar, que vamos a ver, si llega ese mosquito, que es de otras latitudes, porque igual que las plantas encuentran unas condiciones favorables, es que no hay más, es decir, ¿por qué se colonizan con unas plantas y no con otras? Una isla donde, yo que sé, volcánica, ¿no? Se coloniza porque hay unas condiciones apropiadas para eso, o porque ahora empieza a haber más de una vegetación que de otra, o ciertos árboles que otros. Bueno, pues eso es lógico. En la montaña también sucede. ¿Por qué empiezan a aparecer más, yo que sé, caducifolias en vez de coníferas? Bueno, pues a lo mejor es que hay más humedad. Claro. Y hay temperaturas mucho más atemperadas, no sé. O sea, quiero decir que va cambiando el clima, eso no lo podemos evitar. Yo, es mi opinión, no lo podemos evitar. Y entonces, bueno, pues las distintas especies, tanto vegetales como animales, pues van avanzando según o retrocediendo según vaya cambiando el clima. Es una cosa, pero lógica pura, vamos. Estoy contigo, no lo podemos evitar. Podemos vivir mejor en el medio, dejar de contaminar como perros, pobrecitos perros. Tú no has oído nada mal, pero... Totalmente de acuerdo. Pero la realidad es que el cambio climático va a seguir sucediendo, porque también están por detrás esos parámetros naturales que no podemos manejar. O sea, dice, el otro día leía un artículo de que si el cambio climático se estaba produciendo porque se está descongelando el Ártico, y claro, es culpa nuestra por la emisión de gases de efecto invernadero. Digo, claro, porque no ha pasado nunca. O sea, seguro que tiene que ser culpa nuestra, porque los cruzaron ese mar alegremente sin hielo en el siglo VIII, por no sé. Pongamos que, ok, aceptamos barco, ¿no? Sí. Yo acepto barco. Pero esto tiene una inercia. Y mientras sucede esa inercia, que es una inercia que no vas a poder detener de manera inmediata, tendrás que adaptarte. Claro. Entonces tienes que estar preparado para todo. Es decir, bueno, pues ya lo he hecho, pero esto lleva mucho tiempo funcionando. Si yo dejo de hacer tal cosa, no va a parar esto. Esto tiene una inercia, como hemos visto, que empieza a avanzar un clima por un sitio y después termina por otro. Sí. O sea, quiero decir que es una inercia muy larga. Sí. El ser humano se tendrá que adaptar a las situaciones que toque cada momento. No es solamente... pues vamos a dejar de conducir en coche ya, pero eso no va a cambiar de la noche a la mañana cómo está evolucionando el clima, tanto en temperatura como en precipitaciones. Entonces tendremos que adaptarnos para no sucumbir. Pues sí, digo yo, pero fíjate, estaba ahora pensando en eso, en cuando dicen, no, es que tenemos la culpa del cambio climático por la emisión esta de gases de efecto invernadero. Y durante la Edad Media, cuando llegaron a los 17,5 grados, o sea, ¿qué gases de efecto invernadero estaban emitiendo? Por favor, que es una sociedad preindustrial. No, claro. De broma. O sea, hombre, es algo más complejo que eso, que muchas veces se nos escapa. No llegamos a saber el total de por qué suceden estos cambios climáticos, pero sí sabemos que siguen una especie de ciclos natural. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ellos decidieron levantar molinos en torre, pero... Hombre, yo estoy seguro que cuando el ser humano, si Dios quiere, y nos llega un meteorito, si Dios quiere y no nos matamos nosotros, ya van dos condiciones, venga. El ser humano, cuando pasen varios milenios, bueno, ya han pasado unos cuantos, pero varios milenios donde estemos... ya pues dejando testimonio escrito, registros y tal, y estudio tal, pues ya tendremos la capacidad suficiente para ver cómo van cambiando las cosas y entendiendo el por qué suceden ciertas cosas. Porque hay registros pues astronómicos, hay registros de esto, de lo otro, de lo de más allá. Entonces, bueno, ya tendremos una visión lo suficientemente amplia para decir, oye, mira, se está dando esto, se está dando esto, se está dando esto. Puede ser, pero bueno, también podemos confundir y decir, bueno, pues resulta que el cambio climático tiene que ver con el descenso de la piratería en el Caribe. Bueno, que hay una correlación directa, pero no creo que sea por eso. No, es verdad, es complejo. Pero bueno, el tiempo nos lo dirá. Y si no es a nosotros, pues a los que vengan detrás. Exactamente. Bueno, pues nada, esto quiero decir, vamos a ser, yo animo a todos los oyentes, no tenéis por qué creer todas estas reflexiones que estamos haciendo a última hora. Este debate. Porque son, claro, son cosas que nosotros, bueno, pues tenemos pues distintas hipótesis. Oye, pues mira, me parece que podría ser tal cosa o la otra. Ser críticos, pillad información de todos lados y pensad por vosotros mismos y llegad a vuestras conclusiones, montaros vuestro puzzle en la cabeza con el que vosotros penséis que, oye, pues mira, esto me parece que me encaja, esto no me parece que me encaja, pues ya está, vosotros miradlo así. Pero lo importante es ser críticos, no os creéis las cosas porque os las digo yo, os la dice Leonor o os la dice el telediario de Antena 3 y los mapas esos que sale todo así de color rojo, ¿vale? Entonces, echarle un vistazo. Mapas de color rojo terribles, ¿eh? Pero yo, no significa más que los he puesto yo de rojo, también lo podría poner de azul. Sí, totalmente. Yo, eso es tan fácil como cambiarle ahí la escalera de color. O sea, no pasa nada. O sea, le cambias la escala y fuera. Es lo que tú dices, abrir la mente, que era un poco con lo que empezaba todo esto. Esto nos ayuda a abrir la mente, a decir, ostras, a lo mejor la verdad no solo viene de los medios de comunicación, ni de lo que dice fulanito, ni venganito, es montar un puzzle. Cada uno que se monte el suyo, que sea crítico. Sí, que mañana te llega una pieza nueva y dice, ¡ay, va! Claro. Me había equivocado de pieza aquí. ¿Cuántas veces nos ha pasado montando puzzles? O sea, yo creo que prácticamente la investigación debería estar siempre abierta a eso, a decir... Es que la ciencia es crítica. Claro. Es continuamente estar refutando una cosa más otra. Mira, antes estabas hablando de no sabemos muy bien lo que pasa en el Levante. ¿Lo has dicho? Dice, sí. No, nos falta información aquí. Sí. Y a lo mejor pues refuta esta tesis. ¿Puede ser? No sé, no se sabe. Lo mismo es más húmedo de lo que parece, pero no está estudiado prácticamente, nos faltan muchos datos y bueno, oye, hay un camino ahí de investigación, ¿eh? ¿Se ve? Claro, tú has hecho una parte del camino y llegará otro y a lo mejor te contradice. Lo que no puede ser es que las tesis se conviertan en dogmas. Claro. Pues hay que ser crítico. Sí. Y hay que animar a que la gente sea crítica y debata todo y discuta todo, aunque sea... Pues, como hacen los israelíes, que siempre tienen la regla del décimo hombre. ¿Tú te la conoces? No. La regla del décimo hombre les ocurrió después del Yom Kippur. Que les pillaron por sorpresa después de una gran victoria en la guerra de los seis años, o sea, de los seis días, perdón. Entonces fue una victoria apabullante y bueno, ya estaban ahí. Ellos, los israelíes, pues encantados, ¿no?, de conocerse. Y les pilla la guerra del Yom Kippur, en la cual casi los tiran al mar. Sí. Sobreviven a duras penas y imponen desde entonces la regla del décimo hombre. Quiere decir que cuando hay reuniones y cosas de estas y comités, tiene que haber de 10 personas, tiene que haber una que obligatoriamente tiene que llevar la contraria y buscar las razones de por qué tiene que llevar las contrarias. O sea, buscar con todas sus fuerzas todo lo que... O sea, no es todo cojonudo. Chavales, muy bien, ya está. No, pues tiene que haber una persona que diga, no es cojonudo por esto, por esto, por esto, por esto. Creo que o sea, es algo y se obligan a las tesis en Inglaterra, que tienes una especie de contradefensa, que te arrancan la piel a tiras. Como un fiscal. Sí, y bueno, o sea, sí, hay gente que te puede contar cosas dantescas de esos momentos, pero sí, de eso se trata, de que también luego uno sea crítico ante cualquier estudio, cualquier investigación que tenga en las manos, de eso se trata. Pero ser crítico no quiere decir que lo critiques. Tienes que ser crítico en plan de, oye, ¿tiene sentido esto que dice esta persona? Es que crítico también es como la palabra discutir. Claro. No, es también crítico un poco, imagínate que mañana llega una pieza que contradice cosas de las que digo en este estudio. Y dices, ostras, tía, te has equivocado, lo mismo tienes que repasar esto. Es que puede pasar, nos puede pasar en la realidad cualquiera. Ahora... ¿Pero eso quiere decir que tu tesis tú la has hecho con mala fe? No. No tenía esta información y a lo mejor mis conclusiones hubieran sido otras o se hubiera caído la tesis, no se sabe. O sea, pero a día de hoy, con la información que yo tengo... No te digo más, a que me saliera algún dato que fuera contradictorio. pero es que no salió. No lo hice aposta. Esto es lo que había, es lo que conseguí sacar de la documentación y oye, cuadraba. Y yo, a ver, lo lógico es que sea coherente. Es decir, se dan una serie de condiciones que si efectivamente eso es así, esa tesis es así, pues oye, va todo encajando, claro, va todo conduciendo a lo mismo. Sí. Pues es lógico. Sí, sí, sí. Además, tú llegas a plantearte esa tesis porque dices, bueno, esa tesis, al principio hipótesis, porque hay algunos indicios que te llevan a ello. Sí. Luego dices, vale, partiendo de esto, vamos a ver si realmente sucede. Vamos a comprobar el polen, vamos a comprobar esto, vamos a comprobar lo otro. Y va encajando todo, va a decir, oye, pues sí, efectivamente, parece que esto es así. Sí. Pues para adelante. Sí, sí, o sea, hacer una investigación y más a nivel tesis, que son largas, lleva a que te puedes contradecir tú a ti mismo por el camino. Yo he tenido, pues eso, no la he encontrado, la contradicción. Y si alguien la encuentra, estaré más pues venida de... Vamos, lo recibo encantada. De eso se trata la investigación. Exacto. De eso se trata la ciencia, chicos. Sí. Vale. Bueno, pues fenomenal. Después de este debate, discusión, no sé cómo llamarle, pues vamos a pasar a la sección de bibliografía. Bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, aquí nos tres, por supuesto, tenemos que mencionar el título de la... Efectivamente, ahí está. Espérate, voy a cambiarte la pantalla para que se vea más grande. Es que sabes lo que pasa, que como tenemos la cosa esta del fondo, pero vamos, ahí se ve. Eso es. Y aquí tenemos, Hombre, paisaje y clima durante la Edad Media en los territorios de la Orden de Santiago en La Mancha Alta. La tesis doctoral que, bueno, que estás publicando. Poco, sí, poco. La voy publicando por artículos, pero si alguien... O sea, va a tardar unos meses en estar en el repositorio de la Autónoma, aunque ya está depositada, sí que tardan un poquito más justamente por las publicaciones. Pero si alguien la necesita por cuestiones de investigación, aquí está disponible. Bueno, pues que sepáis. Sí, por cierto, ya aprovecho, pues si alguna persona quiere contactar, pues en X, digo Twitter, digo, bueno, en fin, la podéis encontrar a Leo como @Leo y el medievo, ¿vale? Es una forma fácil de contactar sí. con ella. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, pues que sepáis. Ahí tenéis la tesis de Leonor Parra Aguilar y tenemos a continuación otras dos publicaciones, ¿no? Una es la del Vado y el Azud de Alarilla, que fue lo primero que se publicó, y después toda la cuestión relativa a población, que salió en este año 2023. Pero van a salir más, o sea, va a salir la tesis un poco por artículos sí. ampliados de todo este estudio. Bueno, yo casi por añadir, pues como hemos hecho referencia varias veces a ello, pues el Histocast 250 de Frontera Media. Sí. El tuyo, por si alguien quiere ampliar en esa parte, ¿no? Que hablábamos de, bueno, pues cómo funciona el poblamiento, cuáles son las líneas visuales. Bueno, ahí se habla con muchísima mayor extensión. Sí. Y luego el Histocast 258. Donde se habla de ese periodo de los periodos fríos, ¿no? Sí. Sí, eso es. El Catástrofe Medieval es 5, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que con eso ya tiene un ratillo, ¿eh? Ya tiene para... sí. Sí, sí, sí. Pues nada, Leonor, ha sido un placer. Igualmente. Perdón. Tenía una rima maravillosa. Leonor, ha sido un honor. El tenerte aquí de nuevo y bueno, si habéis oído cosas es porque tengo la ventana abierta, es que hace mucho calor y en fin, hay que intentar refrescarse. Entre eso y aquí mi compañera de piso, la fauna, que no cae bajo del agua, pues en fin. Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, a Leonor la podéis encontrar en Twitter como @leoyelmedievo. Y nada, que lo tenéis en esos cuatro podcasts que hemos mencionado antes. Ella estará encantada de comentar lo que queráis en Twitter. De atender a quien sea. Y aprovecho, Goyo, de nuevo para darte las gracias. Guapo, ya ves. Porque... O sea, gracias a ti. No, nada. No, yo encantada. Yo, ¿cuándo dices que es el siguiente? Pues cuando tú digas, pues nada. Dice, oye, ¿qué te parece este tema? Maravilloso. Además, todos estos temas geográficos a mí me encantan. Tú ya lo sabes. Lo sé. Pero te la... Geográficos históricos. Hacéis una labor de divulgación muy buena. Ya no solo para, yo qué sé, para nosotros también que trabajamos en la universidad y se nos olvida, que trabajamos también para mejorar la vida de la gente. Es un papel muy importante el que haces. Llega a mucha gente. Mira, yo fíjate, cuando grabamos con Carlos sobre los tsunamis y todo esto, es como, aquí está claro caso de la malaria. Lo estamos dejando caer, es como, sí. Todavía no hemos llegado a la temperatura, pero llegaremos. Sí. O no te descuides con los insecticidas, que sí, que no son buenos, pero encuentra el término medio. Hay que hacer. Claro, cosas. Busca el punto. Esto es como si tienes. No fiebre, pero si tú tienes una infección, pues hombre, si te tomas antibióticos todos los días, eso no es bueno. Claro. Pero te convendrá tomar un antibiótico cuando toca. Sí. Pues eso, más que dejarte ahí que la infección evolucione. En fin, quiero decir, vamos a utilizar el sentido común, ¿no? El punto medio está la virtud. Sí. Bueno, pues no sé por qué hemos llegado a este punto. No, pero... es que nosotros nos enredamos fácil, Goyo. Sí. Hay cosas que son freaking nuestras, que nos gustan y tal, pero si las autoridades pues entienden la problemática que puede haber con cosas que estamos diciendo aquí, pues eso al final repercute en la vida de la gente, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, y aprender de esto de los molinos, que yo no sabía que se movía el techo, mira esto, o sea que me parece muy ingenioso. Es que dices, vale, paisajísticamente son la leche, pero es que son un símbolo de que algo pasó, de que le cambió la vida a la gente. Claro. Fue la primera llamada de atención de, ojo, aquí está pasando algo. Y sí, pasó una tesis. Ha pasado una tesis. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos y nada, simplemente recordar que estamos en todas las redes sociales y en nuestra página web istocast.com. Y ahora sí que sí, nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos tenemos que dar gracias a los mecenas. Bueno, en general a todos los oyentes, a todos los mecenas que nos apoyan y entre ellos a los que han producido este programa, que son José Ángel y Jorge. Y ahora sí que sí, nos vamos a despedir. Venga. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Un beso. Semper Fidelis.